Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 64, titulada La próxima generación empieza cuando nosotros lo digamos. ¿De dónde os creéis que sale esta frase, chicos? Hostia, dímelo tú. ¿No suena? ¿No suena? Un chino la dijo hace años, un tal Ken Kutaragi. Soltó eso cuando iba a salir la Play 3 y la 360. Estaba ya la 360 en el mercado. Y va y dice el chino, dice, la nueva generación empezará cuando nosotros lo digamos. ¡Ojo! Así le fue al principio, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. El caso, ¿no suena un poco a lo que pueda estar pasando hoy día? Ayer tuvimos noticias de esta nueva generación y bueno, Sony ya está diciendo, no nos juzguéis por la campaña de marketing, solo estamos a 5 o 6 meses de que salgan las máquinas y no sabéis nada. Que os hemos enseñado el mando. ¡Ulala! El puto mando, que parece un consolador. ¡Y el loco de los estudios! Bueno, luego hablaremos de todo esto, chicos, pero para que veáis... Llevamos un minuto y ya estáis pidiendo. Eso es verdad, ¿eh? Y con razón. Luego nos llaman Xboxers o Nintenderos. Bueno, chicos, bienvenidos a Jets del Podcast. Esto que no... ¡Hala, venga, patadón! ¡Hala, los pantalones, loco! Pues, y la huevada entregada, a la cámara. Enterísima ahí, ofreciéndose ahí todo. Y mira, si hago así bien, ¿sabes? Aquí abajo tengo un agujerico. Bueno, chicos, un gran inicio del podcast de hoy. La verdad es que venimos todavía de estar encerrados y yo creo que ya empieza a afectar al cerebelo y sin más, estamos un poco tocados. Y entre las pocas noticias que hay, pero a su vez que dan para debate, yo creo que hoy va a salir un programa interesante. Sinceramente, no sé cómo lo veréis. Pasemos ya puestos a presentaros, porque el que está haciendo ruidos, el que está ahí enseñando los cojones... ¿Qué, maricón? ¿Qué? Es Fer. Hola, hijos de puta. ¡Hombre! Tenemos por ahí abajo a los ataúles, a los negros de los GTA, ataúles. Del GTA. GTA ya como, lo que dijeron los Simpsons. Como el GTA los Simpsons. Que regalan hoy, ¿eh? Eso es. Todo hilado. Ay, man. Los chavalitos del ataúd. Ya ves. Y luego tenemos ahí al Billis con traje, a Joseph. Muy buenas, chavales. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues nada, vamos a biliar. Hoy vamos a biliar de todo un poquito, a ver si te quedas hasta el final y te enteras de todo, ¿eh? Que no me enteré yo. Si no, luego te lo escuchas. Eso es. Bueno, amigos. Lo suelo escuchar, ¿eh? ¿Me entendéis? Sí, sí, yo te creo, amigo. Bueno, amigos, pues sí, habéis oído... A ver, obviad todo lo del inicio con la biliada y demás. Simplemente ha sido un pequeño teatrillo, ¿no? Pero sí que es verdad. Obviarlo, pero luego esperarla. Pero luego esperar a ver qué opina. A ver, esto ha sido una entradilla. Luego ya opinaremos con detenimiento de todo lo que ha ocurrido. Porque sí, tenemos un poco la respuesta de Sony a lo que fue la presentación de Microsoft... aliados ahí con Epic, que no es que sea esto mérito de Sony ni muchísimo menos, al 100% todo se ha dicho, y bueno, que han pasado más cositas interesantes que luego os comentaremos, como por ejemplo que Reggie va a estar a trabajo partido entre GameStop y los creadores de la Patrulla Canina. Patrulla Canina, ¿eh? ¿Cómo se os queda el ano después de esto? A mí... ¿Cuánto va a pagar Hacienda? Ya veremos. Bueno, chicos, pues con noticias tan dispares como estas, da inicio el Jet Set Podcast de esta semana. ¡Vamos! I'm a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets on, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Y como viene siendo habitual, vamos a empezar por las noticias que nos habéis dejado por el foro, que es hotfactory.foroactivo.com, y es el lugar en el cual nos podéis ir tirando pues esas noticias que quizás nosotros no vamos a decir, pero que si a vosotros os interesa que comentemos, podéis mandárnoslas. Así que... ¿Se puede decir que las noticias nos las pasamos por el foro? Pues sí. No eres el primero en hacer esa coña. ¿Quién decía eso? Buah, los de Game Over hace 15 años, lo menos. Madre mía, Willy. Bueno, bienvenido a la... A 2020. Ya ves. Bueno, amigos, primera noticia que nos deja Retro atrapado en su primer mensaje en el foro. Dice, hola, amigos, mi primer post. Bueno, me gustaría que hablaseis un poquito sobre todo lo que se sabe sobre Yakuza 7, ahora que también se anunció en Xbox X y de su posible fecha de salida, aquí, que según apuntan es para julio y agosto, y ya tiene página web oficial traducida, que hace soñar con una traducción. Nos deja el enlace y, seguidamente, su post es... ¡Ups! No he dicho nada. Acabo de escuchar el Jet Set 63. ¡Hombre! Le voy a dar un like en el foro por esta tremenda acción. Ya está. Le he dado un voto positivo a su post. Un voto positivo. Mis dioses. Verdad, ya tiene un puntito de reputación. Bueno, chicos... Pues nada, sí, efectivamente lo comentamos todo. Aunque si quieres, te lo digo ya, la noticia que tenemos hoy sobre... Yakuza 7. Solo es una, a Cho se le encantará oírla, y es que, según la Steam Database, Yakuza 7, bueno, Like a Dragon aquí en Occidente, sí que llegaría con subtítulos en castellano, en principio, además de otros, ¿no? Pero, en fin, yo es lo que os dije, creo que estuve viendo la página de Steam y no aparecía para nada. En Steam no decía que iba a ser en castellano, ponía en inglés y japonés único. Claro, y esto dicen que en la Steam Database sí, pero en teoría la Steam Database coge los datos de Steam, ¿no? No, hasta donde yo sé, no lo sé. En fin, chicos, es un poco lioso, pero cuando se acerque el tema, pues os daremos más datos al respecto. Hombre, lo suyo sería que sí, joder, que por mí que llegase. Pero también no que sí que va a llegar en castellano. Sí, no es una de las noticias del de ese podcast. Acabas de hacer un chose, así que... Bienvenido al podcast. Bienvenido. Bueno, amigos. A ver, hijo de puta, estoy comiendo. Yo qué sé. Tenemos mensaje de Javier G, alias Mono de los Cojones, que dice, estreno Avatar a juego con mi título, y se pone el puto mono. El puto mono este. Que alguien sugirió. Maricón. Alguien sugirió como portada de un Jet Set Podcast, pero dije, creo que puede llegar a ser demasiado faltón. Sale el puto Donkey Kong con de la serie aquella que hicieron hace mil años, de Doctor. Y dice, doctor, ¿qué me pasa? Y dice, creo que usted es maricón. Entonces. Pues bueno, ahí el buen Avatar. Y nada, lo que nos deja aquí Javier G en este post es... aprovecho para traer un poco de debate y violencia a partes iguales. Bien, lo que nos dice es esa noticia en la cual se indica que el Assassin's Creed Valhalla va a llegar a 4K pero 30 FPS en Series X y sin Ray Tracing, ¿vale? Qué mariconada de juego, ¿no? No vamos a hablar de esto ahora, luego lo hablaremos, ¿vale? Porque tenemos un bloque al final del podcast, que igual eso es dentro de 40 minutos, en el cual vamos a meternos a hablar de las, un poco, opiniones de lo que fue el Inside Xbox y presentación de tema Sony y, bueno, todo esto que, en fin, vamos a englobarlo allí, ¿vale? Otro post de Javier G dice, cotilleos de nuestro amigo Nivel. Y nos deja un enlace al tweet sí, efectivamente, está la vi, no la puse. Dice, una oferta de trabajo de japonesa de la división de Sony de allí dice que PlayStation 5 se lanzaría en octubre. Pues es posible, dijeron holidays. Creo que eso conlleva, sería como de diciembre, noviembre, más o menos. Entiendo que sería más bien diciembre, pero bueno, sí, es que tiene sentido. Siempre han dicho que iba a salir por esas fechas. Y luego coge y pone, edito para poner el autorrip. Y es, en resumidas cuentas, bueno, el mismo enlace me ha puesto, así que no sé dónde está el autorrip. No, pero es como Sony confirmando, denegando la posibilidad de que salga en octubre. Sino que será quizás un poquito más sí, tarde. Sí, pero el enlace me saltaba al primer tuit. Lo que dice es eso, que es un error por el sitio de reclutamiento. Pero ni confirman ni desmienten, vamos. Aunque, bueno, está claro que va a salir por esas fechas. Bueno. Sí, yo también he oído por ahí que hay rumores de lo mismo, pero con la Xbox en octubre. Pero si es que está claro, bueno. Son las fechas, quiero decir. Yo creo que estas fechas se tenían en cuenta antes del coronavirus. Sí, pero no son el coronavirus, no lo veo tan claro, ¿eh? Ambas compañías se están cercionando de asegurar 20.000 veces que los lanzamientos se mantienen. O sea que, en fin, habrá que creerles. Ya veremos, luego comentamos un poco la cuestión. Dave Meister nos deja un enlace y dice: es una revisión de una noticia del año pasado, una curiosidad, y es un enlace a Chataka diciendo: las consolas más baratas y más caras de la historia ajustando a precios de 2020, de la Neo Geo a la Game Boy Color. Pues sí, correcto, nos deja aquí unas clasificaciones y bueno, estaba claro, ¿no? La Neo Geo es la consola más cara de lo que hubiera sido con el tema inflación hoy en día. Estamos hablando de $1,336, pero un maquinón de cojones, vamos. Luego vendría la 3DO a $1,278 y la Intellivision, esta me sorprende, a $1,148. Me parece cara de pelota, sinceramente. Las más baratas... Lo más precioso, eso es, digo, la más barata es lo que me ha sorprendido, que es la Game Boy Color. Sí, la Game Boy Color, 113 pavos, la SP, 144 y la GBA original, 149. Vaya... Luego tenemos... Y es que si no son pesetas, a mí no me... Claro, no eso sería en portátiles. Pues chose, de poco sirve porque te está hablando en inflación. A ver, en teoría... Serían unas 20.000 pelas. Pero sí, a mí no me costaban 20.000 pelas. No, la Color costaba 8 o 10.000 pavos, creo. Sí, creo que mi... Estoy hablando de memoria porque ya, sí, ya ves, sí. Tu año 97, 98. Creo que mi padre me la compró a mí y a mi primo del Carrefour de San Juan, aquí en Alicante, por 8.000 pelas. Flama. Soy yo. Bueno, tenemos de las sobremesas, las más baratas serían la GameCube a 2,98, ojo, la Switch, 3,21 pavos y todavía nos quejamos, y Dreamcast, 322. Sí, la verdad es que la GameCube de hecho llegó a estar a 100 pavos, tío, eso fue la puta polla. A 200 creo que salió y a... Aquí no me salen las cuentas a mí, porque la Xbox está digital... Son 180 pavos o por ahí. Habla esto con la inflación, ¿eh? A ver, sinceramente, yo no sé en base a qué hablamos. Por eso mismo. Esto, ¿eh? 180 es mucho, claro, más barato de 298. Yo entiendo que aquí te está hablando de lanzamientos originales de máquinas, no de versiones diferentes de las consolas. Igual que no te sacan una, no sé, una Pues Slim, que no me saquen la Advance SP. Para mí la Game Boy Advance SP es una versión de la Game Boy Advance. Yo también siempre lo he contado así, ¿eh? Pero... O sea, sí, no, vale que tenía... se plegaba, vale que tenía iluminación la pantalla, pero era la misma consola, a mí no me jodáis. La Advance, sí, en esencia, en potencia y todo, sí. Por ejemplo, la Color no, la Color era más potente a nivel CPU y demás. Pero bueno, y luego Nintendo acapara las más baratas. O sea, Nintendo es la que ha sacado las consolas más baratas a lo largo de la historia, según el baremo este. Sí, con la Game Boy Color, la SP, Nintendo DS, Game Boy normal y demás... Sí, sí, es que salen todas, son bastante tiradas. Normal, son consolas bastante desfasadas cuando salen. ¿Te vas a...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? Continuamos. Chose, si vas a empezar faltando, te puedes ir yendo ya, ¿eh? La 64 discrepa, ¿eh, Chose? Y la GameCube, exactamente, por ejemplo. Sí, bueno. Exactamente, la GameCube era más potente de la PlayStation 2. Correcto. A ver, que sí, que luego está en potencia bruta, que luego están los detalles, que eso no significa nada, está clarísimo, ¿vale? Pero bueno, Chose, sí, soltado, pero mira, tú te pones el Resident Evil 4. El cuñado. Escucha, tú te pones el Resident Evil 4 en GameCube y se ve mejor en GameCube que en PlayStation 2. Hombre, hermano. De calle. Le ven los huevos colorados al león. Los huevos del león. Bueno. PlayStation, la primera Play, $534, digamos que, a ver, todo esto repetimos, precios inflación de hoy en día. Luego la Play 2 saldría incluso un pelín más barata, $462, hostia. La verdad es que claro, a ver, yo de la Play 1 en su momento éramos demasiado jóvenes, también como para saber el precio al que salió, sinceramente, me pillas un poco fuera de... Yo tuve que prostituirme, tuve que comulgar para poder tener la PlayStation 1. Buah. La Play 3, sin duda, la más cara. Bajar el nivel, ¿eh? 6,59. Y, en fin, bueno, la Play 4 y la Pro, que han sido las más baratas, curiosamente. Bueno, y Xbox, la más barata, la S. Pero claro, también estamos hablando que era una versión más barata. O sea, sí, un poquito más potente, pero ya al cabo del tiempo de la One normal. Que, de hecho, la One normal es la consola más cara que ha lanzado Microsoft. Todo por el puto Kinect, tío. Hijos de sí, puta. ¿Qué, el puto Kinect y el poder de la nube. Es que... qué manera. Qué soga al cuello más automática. Qué manera de darse un tiro, ¿eh? Sí, sí, es. Qué manera de pegarse un tiro en los huevos y decir que mola, ¿sabes? Pero bueno. Más noticias. Javier G. ¿Más? Nos deja una noticia y es la siguiente. Anuncios sanos. Si le habéis metido horas al Assassin's al Animal Crossing, viene otro. Y es que Nintendo España anuncia el nuevo Harvest Moon que saldrá en otoño. A ver, Harvest Moon creo que fue como el primero, si no me equivoco, de los primeros en meterse en tema gestión de vida campestre Grand Hill. Sinceramente, Grand Hill. Nunca he jugado a un Harvest Moon, pero sé que andan por ahí, creo que desde la época de la Super Nintendo, o sea que... A mí me suena así también de esa guerra. Yo el primero que recuerdo es en GameCube. Y en Play 1 igual me columpio, pero no estoy seguro. Vamos, en Super Nintendo tenías uno 100% seguro. Anterior a eso ya no lo sé. Pero vamos, que tampoco ha sido una saga que a mí me haya llamado la atención. Y bueno, más cosetas. A ver, la siguiente ya es también de Javier G, que es lo del Unreal 5. Lo dejamos para el final. Otra noticia nos dice, cosas chinas, si estáis esperando la nueva MI Band, id pillando un sofá cómodo. Y, hostia, no lo había visto yo. La MI Band 5 no llegará hasta final de año. Vale, pero ¿la han presentado ya? O sea... Sí, es que, ¿y esto qué van? ¿A MI Band por año también? Cuasi. Qué pereza, ¿no? Como los móviles. Qué pereza. Por lo que estoy viendo, es ahora como toda la superficie de lo que era... Detecta mejor los latidos, ¿no? Ahora es todo... Pero se puede poner los huevos. Ahora es pantalla color. No, te puedes meter la cápsula por el culo. ¿Ponía que ya era pantalla color? Rollo, pero ahora sí. Que estoy viendo es full es... pantalla, ¿no? O sea, en plan, sin bordes. Toda la superficie. Sin notch. A ver, a mí lo que me toca los cojones... La correa también es pantalla, ¿no? Sí. Lo que me toca los cojones de las MI Band es el hecho de que aquí las traen capadas sin NFC. Que dices, joder, estaría guapísimo que lo tuvieran para pagar con tarjeta. Y aquí te capan esa puta función. Entonces, en fin... mientras tanto me quedo con mi Amazon. Mientras tanto seguiré con mi Band 2 perdida. Dios. Pues esa es la escúchame movida. En mi puta vida me he comprado una mierda de esas. Tengo uno que me llegó gratis de Amazon, que es un reloj de esos de mierda, ¿sabes? Que a la luz del sol no se ve la hora. Tú lo has dicho. Y ahí, escúchame, en el cajón está y ahí se va a quedar. A eso me refiero, que tú lo has dicho, reloj de mierda, porque los que son normalitos, decentes, que tienen rollo la pantalla esta, como la Amazfit, que te dura un mes la batería, que se ve bien al sol y esas cosas, pues están bastante interesantes. Sobre todo para el tema ese de si estás ahí, que no puedes estar mirando el móvil, pues si estás esperando una llamada o una notificación, sacas ahí, miras la hora y dices, hostia, mira... A ver, siempre la mía. Poca broma, mi hermana se ha comprado uno que está bastante bien. Sí, a ver, que no solo está Xiaomi, que hay más marcas, más cositas y demás, pero ya se sabe. Claro, al menos para mí. Claro, esa es la movida. Bueno, ¿seguimos? Javier G, más cositas, el simulador definitivo de liarse porros, el Mario Papelas. Venga, hablemos ya de esto. Es curioso porque Nintendo dijo el otro día... a ver un momento que tengo las declaraciones aquí en el guión. Sí, Nintendo tiene todavía varios juegos que no han anunciado y van a llegar este mismo año. Esto nada, lo dijo hace dos días, tres. Y van hoy y de la absoluta nada te sacan un tráiler en YouTube del nuevo Paper Mario, The Origami King, que sale el 17 de julio, es decir, dos putos meses. El día del Ghost of Tsushima. Sí, sí. No se sabía nada de él y lo vas a tener en dos meses. ¿Cómo se te queda el ano? Eso que no se sabía nada... No, este juego no estaba... Río. A ver, que tocaba ya un Paper Mario por ciclo, sí, pero que no se sabía nada, nada de nada, ni estaba hablado en plan, oye, que va a haber un Paper Mario, nada, no se sabía. Rumores había, pero nada más. Pero rumores hay como de que va a salir el Mario 3D Deluxe y el Pikmin 3 cada 2x3 y que, en fin, pero no hay nada confirmado, son cosas que se saben que van a salir. Pikmin 3 lo puedes meter por el culo. Es como si me dices que va a haber un Mario Kart 9, pues no me jodas, claro que lo va a haber. Pues lo mismo, la misma veracidad. Como si me dices que va a haber un... Bueno, la movida, ¿qué os parece? A mí me parece muy bonito, o sea, he sentido casi lo mismo cuando vi al Yoshi Crafter World, que también era como papeles, cartones y por ahí, y estaba como súper cookie, por así decirlo, súper chulo. Ah, es me. Y no sé, o sea, no sé si de salida, pero este juego es el típico must que en algún momento tendré. A ver, Mario hay que tener siempre. Este posiblemente va a ser rollo la Nintendada, en plan, sí, lo quiero jugar, sí, no va a bajar de precio, pues si en algún lado se puede conseguir más barato, pues lo pillaremos. Todavía tengo ahí el Color Splash de la Wii U y tengo ganas de jugar ese juego, pero es que al final no te da la vida para tanto. Y en fin, si es igual de bueno de lo que pusieron en su momento al Color Splash, caerá. Y lo que he leído, ojo, no he tocado en serio ningún Paper Mario, ¿vale? Pero lo que dicen es que se asemeja bastante al tema del de GameCube, que creo que se llamaba La Puerta Milenaria, que mucha gente lo pone como el mejor. Y en el sentido de que vuelve más a esos toques RPGescos, que era lo que un poco venía siendo la saga en sus orígenes. Y, sí, claro. Y en fin, de lo que la peña se alegra. Entonces, nada, tendremos ahí tema que ver. José, sí. ¿Tú qué? ¿Te mola esto? Yo nunca he jugado a ninguno, la verdad. ¿Y tú, Fer? Yo he probado alguno y tal, y me llama mucho la atención. Eso sí. Ya veremos. Si por móvil está al toque mi ready, pues ahora que... Como dices tú, si es una Nintendada, pues a ver, vamos a dar una oportunidad. Pero esto sí, como te he dicho antes, hay un 3x2, lo típico de Amazon, pues igual digo, venga, va, vamos a probarlo. Pero que no tengo el objetivo principal a este juego, ni mucho menos. ¿Hay que probarlo? Sí, pero ahí está. Bueno, chicos. Pues nada, buena noticia sin duda, la verdad. El jueguecito veraniego de Nintendo. Ya tenéis ahí el Xenoblade en 15 días y en un par de mesecicos el Paper Mario. Madre mía, el Xenoblade, que llega para cuando yo termine el curso prácticamente. El Xenoblade. Pues eso es, amigos. Y bueno, la última noticia ya de Javier G en el foro nos dice: con esta noticia me salgo un poco del papel troll. Creo que me parece interesante comentarla a pesar de que pueda no resultar... Joder. Me parece interesante comentarla a pesar de que pueda no resultar especialmente agradable. Y es una noticia del periódico en Español que no me está dejando navegar porque tengo el adblock y me dice: nuestro león se alimenta en parte de la publicidad. Pues os vais a joder. Joder, macho, no me va a dejar verla. Venga, me quito el puto adblock, coño. A ver. Déjalo, es una puta mierda. Hackean un Zoom de la policía y guardia civil para proyectar pornografía infantil. Pues muy bien. Casi nada. Hostia puta. Tío, haz clic en permitir y entérate antes de nadie de nuestras noticias y te sombrea toda la web, tío. Iros a tomar por el culo. Español.com quiere. Intrusismo de mierda. Joder. Bueno, es bastante desagradable la noticia en sí, en el sentido de que aunque sean polis, quiero decir, si de alguna manera esto ha servido para cazar al que haya hecho esto, al final va a ser por un buen... O sea, les ha salido bien la jugada, ¿no? Pero, qué mal rollo, joder. Y poco más. A mí me da mucho más rollo esa mierda. Sí. Pues nada, no, chicos, adblock reactivado. Muy bien. Y bueno, vamos con las noticias en sí. Tenemos la primera, que como os decía en la intro, es un poco qué cojones me estás contando, porque resulta que Reggie, nuestro querido Reggie Fils Aime, o Aime, o como cojones se le pronuncie, resulta que fichó por GameStop, bueno, se bajó el sueldo, no sé qué pollas ahora por todo esto, en fin. Y salta una noticia de que ha fichado también por Spin Master Corporation, los creadores de La Patrulla Canina. Y según pone aquí, el expresidente de Nintendo América describe su nuevo trabajo como otra forma de divertirse. ¿Qué os parece? Así, a mí me parece ultra random. Pues bueno, oye, yo qué sé. La vida. Es súper random, quiero decir. De los 40 a 50, que quiere probar cosas nuevas. Pero que el hombre que... tiene nuevos horizontes. Este tío ya lo dijimos, o sea, que había estado en no sé qué fábrica, en no sé qué marca de cerveza, también en Pizza Hut, si no me equivoco. O sea, el tío había estado en todo lo gordo ahí en América y, joder, Nintendo, pero, por supuesto. Pero, o sea, yo pregunto desde la ignorancia. Spin Master Corp, no es una empresa también tipo de juguetes y demás, rollo Lego y cosas de estas? Sí, es decir, lo que hacen es, pues, Bakugan, no sé qué mierdas he leído. Hacen series de estas para críos, vamos, sí, es como en su momento... No, pero si además de series de entretenimiento, ¿no hacen también juguetes? Es que es a lo que voy, o sea, en plan, imagínate que coge y Disney... compra Lego, ¿vale? Y es como, ahora solo Lego va a hacer los juguetes de Star Wars o de Disney. Y puede ir por ahí también en los tiros, ¿no? En plan de que si el tipo tenga una idea, tenga algo en mente y diga, hostia, si saco esto y además saco los juguetes y solo con esta empresa los puedo vender, lo puedo petar. Rollo, pues eso. Yo qué sé, como cuando los Action Man, todos los niños de pequeños teníamos los Action Man. Yo no. Sí, a ver, entiendo que pueda ser algo así, pero... Como la verdad. A mí siempre me han gustado las Barbies, ¿no? A mí la Patrulla Canina me da pela a los cojones porque obviamente no somos su público. Y. Hace más de 20 años que somos su público. Y todo lo que pueda hacer esta peña me da bastante igual, pues no la conocía. Según el maestro Google, sí, es una empresa canadiense de juguetes y entretenimiento. El rollo Hasbro, Lego. Sí, sí. Pues. Para nada, ni siquiera es un país de verdad. Sí, es eso, es lo que estamos hablando. La movida es que Reggie se ha unido como, pues, a la mesa, vamos a decir, ¿vale? Es de los que toman decisiones y, bueno, está ahí en lo gordo. Joder, pues eso, el tío confía. Quiero decir, Nintendo al final, ramalazo de juguetera tenía, ¿no? Entonces, coño, en sus orígenes era... Y, tío, ramalazo de juguetera. Sí, joder, de empresa juguetera. Eran juguetones. Y nada, eso, la cosa está en que... Ahí lo tienes, ¿no? Tienes su parte de videojuegos con la que sigue conectado y su parte de patrullar con los canes por ahí. ¿Qué os parece? Pues muy bien. Patrullar con los canes. Claro, hombre. Bueno, vamos a leer un poquito de comentarios. Estáis bastante por el chat y, bueno, lo que tenemos ahora mismo en pantalla, por ejemplo, José Rabaneda decía: mierda, se me ha pasado poner la noticia troll o algún análisis de mierda de Dayo, que para el caso es lo mismo. ¡Saludos, amigos! Así no llegaré a ser un mono de los cojones. Bueno, puedes hacer spam. José Dopeso dice: saludos, el Super Paper Mario de Wii estaba muy... Punto. Sorprende que sea ya en julio. Supongo que estaba muy guapo. Muy bien, quería decir. Corrige en su siguiente mensaje. Dice: si es RPG con interactividad, por ejemplo, el atacar si le das al botón en el momento correcto, pues combear ataques y otras cosas lo hace más entretenido. Es una movida que se ha llegado a ver en los vídeos, es decir, sale como una especie de teaser de lo que va a ser el nuevo sistema de combate y, a ver, lo tendrán que desarrollar, pero es rollo circular y obviamente se va a poder mover por el entorno. Habrá que ver cómo se desarrolla esto y cómo es realmente, pero sí, parece que tiene toques. Más cositas. Si es que... Vale, dice José López. Por lo visto, eso te digo. Por lo visto, Regui daba clases al lado de la universidad donde iba. No, en la universidad al lado donde trabajaba José López. Sí, sí, dice eso. Que no, no, que las da en la Cornell University al lado de su trabajo. Hostia, pásate. Una fotico, tío. Una foto con Regui. O le pides un saludo. Con el Donkey Kong. Un saludo. Un saludo y un flamoso saludo. My name is Regui and Hoth is ready. Ahí, a tope. ¿Te imaginas que le dice... No, vamos terminando. ¿Te imaginas a Reggie? Me lo juro. Diciendo vamos terminando. Me lo juro de tono de llamada. Vamos terminando. Y yo también. I'm about... Vamos terminando. Bueno, Chose, ¿qué coño es esto? Una noticia que ya, como tenemos bastantes oyentes que están en... que son, utilizan Telegram... ¿Asumes que tu audiencia piratea, maldito cabrón? ¿Qué grupo de series Gram ni qué grupo de series Gram? ¿Qué dices de palomitas? ¿Cómo era el club? No, eso me han dicho, En fin, continuemos. El Centro Español de Derechos de Reprográficos, Cedro, que no tenía ni puta idea que se llamaba así, sí, ha bloqueado más de 122 canales de Telegram con más de 380 usuarios, en los que compartían miles de copias piratas de libros, periódicos y revistas durante el confinamiento. Vamos, no tiene mejor momento que putear a la gente justo ahora que está en casa. Que estés yo, en tu no casa. No sé vosotros, pero yo sí que he consumido... Bueno, el vecino me ha dicho que consumía este tipo de cosas de Telegram. Yo, canales, yo no sabía de esto. Que estés en tu casa confinado y puteado no te exime de tener que pagar las cosas que consumes, Tú no pirateas nada, ¿verdad? Sí. Yo no consumo nada. Pero no, está, no están viendo, es que si esto es como una puta hidra, que le cortas una cabeza y salen dos. Pues aquí chapas un grupo y te van a salir dos. O sea, sí, no tiene sentido. Pero es su trabajo también, el ver que están aquí detrás de ellos. Quiero decir, no sé, es algo ya... El problema es que esto es algo... Estaba en mi cabeza haciendo un símil, ¿no? Me ha venido a la cabeza y digo, hostia, esto es como con las mafias cuando perseguían, o como la Yakuza en Japón, que está ahí, que ha sido súper perseguida, de estar súper presente y ya queda al poco, ¿no? Yo creo que se piensa que pueda llegar a ser algo así, ¿no? Me ha venido a la mente, yo que sé, la ley seca, toda esta mierda, ¿no? Las mafias ahí de... Sí, me ha venido esta mierda, en plan... Se creen que es un grupo de gente que siempre es la misma, que si se los cargan dejarán de hacerlo, pero no es eso, no se dan cuenta de que es algo... No es lo mismo, quiero decir, es ponerle puertas al campo literalmente, ¿no? Que es un poco lo que aquí hemos hablado más de una vez, lo de la neutralidad en la red y todas esas mierdas, pero... En fin, tienen que aprender a convivir con ello y aprender a rentabilizar, que muchas lo están haciendo y se están adaptando. Al final el tema de los servicios por suscripción es esto, no deja de ser el adaptarse a esta mierda. O el tema de los servicios de música por streaming, Spotify, toda esta basura, YouTube. Bueno, ahora cuando se arregle todo esto, por ejemplo, lo que es el IVA en cultura ha bajado. Eso sí, en los cines no se va a ver aplicado como siempre, pero bueno. Bueno, y ahora en... En PlayStation Store vas a tener que pagar el IVA. Pero si no se estaba pagando ya. ¿No venía incluido? Pues parece ser que no. De todas maneras no debería influir, no deberían inflar, o sea, no se le debería incrementar un 21% de IVA sobre el precio marcado, porque si no estamos hablando que si te venden una novedad a 69 euros todavía le meten el IVA. Vamos, sería de super cerdo por la compañía que fuera y aparte... Estúpido y sin sentido, no lo veo. Hay productos tecnológicos que lo hacen, ¿eh? No sé si los videojuegos lo harán, pero. Ojo. Pues eso. A ver. Bueno, venga, tírale. A ver. Más cosetas, chicos. Pues. Bueno. Una serie. Una serie, sí, dándole. Venga, el actor de Jango Fett encarnará Boba Fett. No sé por qué digo Fett. En The Mandalorian, el mandarino. ¿Qué os parece que este hombre vuelva, eh? ¿Qué os parece? Boba Fett no había muerto, me cago en Dios. Estaba desbarrando. Pues habrá que ver, quiero decir, Mandaloriano al final no, se ubicaba... Es que, perdona, es que no puedo permitir que ese podcast siga sin que Fer haya hecho la coña. ¿Sabéis cómo se llama el actor de Jango Fett? No. Te muera. ¿Cómo? Te muera, ahí te muera. Te muera, Morrison. No, pues, te muera Morrison. Te muera Morrison. Por eso me niego a que siga el programa sin hacer la coña. Un nota que se llama Te muera y vais a dejar pasar. Te muera, es verdad. Te muera. Ahí te muera. Pero, o sea, ¿se puede confirmar que ahí te muera? ¿Se puede confirmar que al final de la segunda temporada ahí te muera? Tú imagínate que están ahí hablando del tema y diga, ahí te muera. Y que aparezca Boba Fett. Y dice te muera algo en plan, pues no, yo opino que esto. Y dices tú, ahí te muera. Ahí te muera, ahí te muera. No, tú imagínate la escena, ¿vale? Capítulo final, capítulo 8, segunda temporada. El de Mandalorian se quita el casco por primera vez en toda la serie. Se fuma un pitillico, le mira fijamente. Y dice, ¿qué has dicho de mi padre? ¿Perla? Y dice, nada, que era un cabrón, que tal, que... Ahí te muera. Ahí te muera. Ahí te muera. Y se lo carga. Joder. O sea, es que vaya pelotas de los padres de llamarle te muera. Te muera. No me había dado cuenta. Joder, macho, la mente igual, ¿eh? La montambla. Bueno, podemos continuar. Sí. Sí, ahí te muera. La mía, chavalada. Venga, pues suéltala. Hostia, a ver. Antes de nada, quiero dejar claro que el título que está utilizando la prensa es totalmente amarillista. Sí, sé que no es novedad, pero voy allá. No, novedad. ¿Habéis visto ese meme? Te muera novedad. Te muera novedad. pero el meme que sale un chiquillo señalando a un ciego y le dice a su padre, novedad. ¡Ja, paso por el grupo de Telegram. Buenísimo. Ya lo he pasado. Novedad. Ahora que encima el padre es el típico inglés de estos que está en el Palacio de Buckingham con el... Quiero, hostia, tú que no veo, no quiero ver, soy yo. Lo pongo. Me espalla los ojos. Lo pongo en, aquí en pantalla para que lo veáis. Escúchame, ya tienes foto para el programa. No hay, no hay huevos a ponerla. Ya. Lo pongo, lo pongo. Bueno, bueno. Y ya está, esto se sigue. Ay, que estoy llorando. Yo sé. Maldita, la nueva serie de Netflix. He hecho un primer vistazo a la serie de Netflix que explorará la leyenda del rey Arturo desde un punto de vista femenino. Y dirás, hostias, ¿qué pasa? ¿Que va a ser femenino el personaje mítico del rey Arturo? No, simplemente que van a contar las leyendas de un libro, bueno, basado en las ciertas novelas de la reinterpretación del rey Arturo, contada a través de Nimue, que es una joven misteriosa con un don de convertirse en una poderosa y trágica dama del lago. ¿Pero y en esta serie se suicida? Quiero decir, como la actriz es Catherine Langford, también conocida como hostia. Hannah Baker. Hostia, es verdad. Ay. Ay, ay. No tenía idea. Ay, yo es que la actriz esta no la sigo. Y pues la de Por 13 Razones, la serie de 13 Razones que tan famosa se hizo. Sí, la que llevaba las venas demasiado largas y decidió cortarse las puntas. Se llamaba Se Muera. Le dijo, ahí te muera. Y se las cortó. Ahí se muera. Y se murió. Básicamente va a estar basado en la historia de esta chica, que está, los acontecimientos van a estar en la época del rey Arturo y todas estas cosas. Se verá desde el punto de vista de la de un peso femenino. Que está en casa fregando, pues estará con una espada. Y, eso sí que es una novedad. Y como novedad, pues el rey Arturo adivina de qué colorcito tiene la piel. Oh, ¿me vas a decir que es el rey negruro? Chino. No, coña, es negro, sí, es negro. La edad media. El rey negruro. Negruro. En Inglaterra y sí, el actor es negro. Pero tienes un problema con esto, Chose, quiero decir. No, estoy un poco hypeado porque el Merlin va a ser el que hace de Flo en la serie de vikingos. ¿De Flo? ¿Es Flo? ¿Merlin es Flo? ¿Qué? ¿Flo? ¿Cómo? ¿El del informal? ¿Has dicho eso? No, coño, Floki. De la serie de vikingos. Floki suena a Loki gordo, tío. Floki. Cuando anda hace... Pues es todo lo contrario, mide 2 metros Gustav y pico. Gustav Stargard o algo así se llama, ¿no? Y sí. Es un actor sueco, creo, y es bastante famoso Gustav, en Suecia. Sí. Ay, su padre también era actor y demás, o sea que es en plan de linaje de actores. Sí, viene de familia de actores. Así que nada, no hay... O sea, que el rey Arturo Negro, ya sabemos cómo se llama su polla, ¿no? Se va a llamar Excalibur. Hombre, si es negro... Que por cierto, estoy viendo que el actor Gustav, o sea, sale en Westworld. Sí, sí. Es el de la segunda temporada de Skarsgård. Adri, el que llega a la feria, iba a decir. ¿Qué es la feria? Bueno, lo que sea. Los militares, vamos, el que lleva a los militares y pone orden. Pasadme una foto, porque no la veo y Gustav, vale. Voy a buscarlo y os digo quién es. ¿No? Si pones Gustav con F. ¿Te aparece Gustav? Sí, claro. Ya sé quién. El parque temático. Absolutísimamente olvidable. O sea, en Westworld no lo sé, pero en Vikingos es lo mejor. En Westworld, encima de cualquier otro actor. En Westworld ya es recuerdo... que ni sabía, o sea, ni me acordaba de él. Es que me sudaba la polla tan sideralmente que... Es un actorazo impresionante, ¿eh? Ya recuerdo de quién es familia. El hermano pequeño es el de It, el payaso. Y el hermano mediano es el de True Blood. Y el padre no, es y el de, padre, claro, es el de Thor Helvig de Thor. El de Marvel, sí. Bill el Botas. Claro, y también sale en, o sea, Marvel. En Will Hunting, en el indomable Will Hunting. Coño, en Thor, en Los Vengadores. El Dr. Selvig. Ay, Dios mío, todavía me duele. Básicamente por el actor este, más que por los protagonistas en sí. Bueno, la siguiente noticia os sorprenderá. Oh, sí. Oh, wow. Al parecer se está preparando una serie de Kingdom Hearts para Disney Plus. ¡Me la suena! Ahí te muera. Ahí te muera. Lo que pasa. Novedad. ¿Qué te la juegas? Novedad. Yo no la veo, Solid. El caso es que esto tiene pinta a que va a ser, si sale, que no hay nada confirmado, algo rollo. Antes, cada entrega nueva del juego salía en una consola absolutamente diferente. Pues sí. Ahora también te tendrás que ver la puta serie para seguir la puta historia. No, pero te imaginas que un año, una temporada salga en Disney Plus, la otra en Netflix, la otra en HBO. Y tienes que ir adivinando por dónde la van a sacar. Joder, chaval. Por el culo. Hoy ha sido rápido. Sí, venga, tírale. La comunidad de Star Wars Battlefront 2 se reúne para pedir a EA nuevo DLC de pago. A mí puse esta noticia porque te lo juro que yo de verdad hay gente a la cual no entiendo. Quiero decir, se me escapa de mis capacidades neuronales el decir por qué la gente está retrasada. Escúchame, a ellos también se les escapa o no tienen neuronas. La movida es la siguiente, es decir, bueno, EA, que de hecho creo que la noticia no la puse la semana anterior, dijo que capaba ya actualizaciones del Battlefield 5 y del Battlefront 2, ¿vale? Juegos que ya... Muy bien. ¿Qué tienen? ¿Tres años, lo menos, cada uno? Sí, el Battlefield 5 tiene dos años, porque creo que salió en 2018. Y el Star Wars creo que salió en 2017. Sí, en noviembre del 2017. Has acertado. Bueno, pues eso, dos y tres años. Y todo porque se quieren centrar en lo siguiente, que no me acuerdo lo que era, porque como me la suda, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, un Battlefield 2 ahora, supongo. No lo sé. Un Battlefield nuevo y un... Sí, yo qué sé. Un nuevo Battlefield en camino. Toca Battlefield ahora, claro. Nuevo Battlefield para 2021. Y claro, dijeron, vamos a cancelar las descargas. Claro, es que no sé si os acordáis de esto, pero con Battlefront 2, la gran victoria que supuso el hecho de que dijeran que no va a haber ni un puto DLC de pago en compensación por lo que os hicimos con el primer Battlefront, fue toda una puta victoria. Porque es que realmente en la beta era una cagada y cambiaron el sistema de la beta y todo, o sea, es que... Es lo que dices tú, o sea, fue una gran victoria, ya no el, oye, en el 1 lo hicimos mal, sino, oye, también lo hemos hecho mal en el 2, nos hemos dado cuenta, lo cambiamos, no claro. Va a ser así. Pues, después de tantos años de actualizaciones gratuitas y demás, va la gente y te abren un change.org para que EA siga creando DLCs incluso de pago, o sea... De pago, es que pide Continue Paid Support for Star Wars Battlefront 2, que continúa el soporte de pago. Y estamos hablando de que han firmado 49.682 personas y subiendo delante de mi cara en directo. La gente olvida. Es que esto. Más va a subir después de la noticia de nosotros. Es que es increíble por qué cojones. Quiero decir, entiendo que os haya gustado tanto que diga, vale, pero es pegaros una patada en vuestros propios cojones. Es decir, esto es como volver a querer, volver a lo de atrás o crear un punto intermedio. Podría llegar a entenderlo, de decir, vale, ahora que lo habéis corregido, no nos importa el pagaros si seguís haciéndolo de la calidad que lo habéis estado diciendo. Entiendo, porque yo no lo he tocado el juego más de media hora, el online, un ratito. Pero yo sé que la gente está contenta. Miguel está enganchadísimo de Hot Factory al puto juego este y vamos, dice que es la polla. Yo tengo el 1 y el 2 y el 2 es muy bueno. Vale. Muy bueno. Pero, tío, no sé, de ahí a un change para pedirle que queréis pagar más. Suena irónico. Es que suena irónico de cojones. Es que no tiene sentido. Y más con la historia que tiene esta gente detrás, como hemos dicho. Si me dijeras que es un estudio indie o pequeño, digo, vale, pero que sea, hijos de puta, que es Disney. ¿Por qué queréis pagarle más? ¿Sois subnormales? Después de esta victoria. O sea, es que sois tontos. Sí. Aquí se puede decir, ¿pero qué me dice? Dios. ¿Pero qué me dice, Eps? O sea... No, biceps no dice. ¿Qué me dice? DICE. ¿Dados? ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? Vaya, ¿qué me dais? Por el culo, ¿pero qué me dice? Y el otro, ¿pero qué me dais? Eso. Está diciendo, ¿qué me dais? ¿Qué me dais? ¿Me dais dinero? Escúchame. Lo único bueno que saco yo en claro de esto, que... Es que tenemos una lista de 49.682 retrasados. Eso es lo bueno. Tenemos identificados. Exactamente. Que con cosas así se identifican subnormales. Es y que... así, pues, les puedes poner nombre, vale, apellido y ahora novedad. Pregunto yo. Ahora la suelto, ¿vale? Sí. Todos sabemos la fiebre del videojuego hacia dónde está yendo a día de hoy, ¿vale? ¿Quién me decís que por 20 o 30 euritos cojan y digan, pues toma un Battle Royale de Star Wars y que te lo saquen con el Battlefront 2? Que vale, que sea de pago, que podrían hacerlo gratuito como hicieron con Call of Duty, por ejemplo. O con el Warzone, exacto. Pero si lo sacan, que pidan algo, gratis, lo juego. Sí, sí, no. No hay tanto que lo jugamos. Día 1, te lo puedo asegurar. Día 0. Sí, no, no. Hostia. Escúchame, ahí tendríamos que estar rápidos en crear un clan o algo que nos quitan el nombre de Hot Factory. En el juego. ¡Hombre, chico! Piénsalo, maricón. Mira, está. Mira. Pero no a día de hoy, pero espérate al 2021. La lista. 2021 toca Battlefield, espérate al 2022. La lista del retraso, ¿vale? Joseph Torres, Cameron Tyre, Anthony Carson, Paul Steelhorn, Trenton Smith, Jaden Elstad. Ricardo Sal. Sí, sal de aquí. Yo salgo porque... Sal de aquí. Me voy. Me voy de... Escúchame. No me vayan a cobrar por lo que sea o a tomar la nota. Escúchame. No sé. Huele a exceso de cromosomas en toda esa lista, ¿eh? Posible. Huele a State of Play, ¿eh? Buah. Huele a State of Play, por lo... Son las 10 y empieza el State of Play de Ghost of Tsushima. ¿Eh? Quien quiera verlo, que se lo ponga, pero nosotros ahora luego lo iremos comentando. No vamos a cortar... Sigamos con la noticia. Son 18 minutos de vídeo, ¿eh? Más o menos van a ser 18 o 20 minutos. Dave... Igual se comenta al final de... Sí, eso seguro. Dave Meister dice, porque Battlefield 1 tuvo más contenido siendo de pago que Battlefield 5, que ha ido arrastrándose año y medio. La verdad es que salió el puto Battlefield 5 y yo no he vuelto a oír nada más, cuando de los otros sí que es verdad que se ha oído. Sin ser yo cercano a esta... Le dieron mucho bombo al Battle Royale, ¿eh? Que en ciertas páginas de videojuegos todos los días lo jugaban y todo, intentando enganchar a la gente, pero... La buena promo pagada. Ni por asomo. Y dice Dave Meister, si hubiese habido una Season Pass, habrían sacado más mapas y más personajes. Está incompleto y yo lo compré casi de salida y es un pufo. Ahora hablaba del Battlefront, dice. Y dice, sí, claro, un Battle Royale de Star Wars igual de peste que el del Battlefield. Claro, es que viene de la misma gente y si el otro no gusta, pues... Claro. Y nada, chicos, más cositas, noticias. Esto es una breve experiencia personal que creo que se nos olvidó comentar, porque resulta que... yo no sabía que esto iba a ser así y al parecer lo ponía, pero a los que pidíamos la recompensa del Wonderful 101, el Kickstarter del juego físico, como se han retrasado, como dijimos, hasta primeros de julio, pues lo que hicieron en compensación fue mandarnos a los que pillamos la recompensa física un código de Steam. Y nada, ya llegó, yo lo he canjeado y fue el día 8 de mayo, de hecho, creo que cuando grabamos el anterior programa por la noche. Sí, después de eso. Y nada, funciona, ahí está. Jugosito, chicos. Estaría. Pues habiendo muy pagado bien. Una versión, me llevo dos. Un detalle, la verdad. Pues sí. Bueno, amigos, sabéis que estamos de confinamiento y algunas ciudades afortunadas han ido pasando de fase. Y, en fin, la historia está en que, a consecuencia, muchas tiendas han ido anunciando sus aperturas con condiciones especiales, con cita previa. Escucha, y todo esto. Que mañana entramos en la repesca, a ver si nos meten para dentro. Yo he visto por ahí que habían dicho que nosotros pasábamos a la fase 1 el 18, o sea, el lunes. Sí, mañana se hace, dicen quién pasa el lunes. Ah, ¿no? Bueno, yo te decía como que toda la comunidad, claro, valenciana. Está más emocionante que en Eurovisión, tío. Joder. Sí, aquí no, solo nos falta que nos vote Portugal. Y bueno, entre otras... Aquí nos puede votar Murcia y Albacete. Entre otras tiendas, bueno, me sorprendió el otro día al meterme a la web de CEX, pues para mirar una cosa random, ¿no? Y tienen un banner, por ejemplo, que dice, tiendas ya abiertas, consulta nuestra página de soporte para ver las tiendas abiertas con aforo máximo permitido, las tiendas abiertas mediante solicitud de cita previa y las tiendas temporalmente cerradas. O sea que, en fin, todo dependerá también pues de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenéis. Por lo que estoy viendo, la tienda aquí de Alicante de CEX está cerrada, porque eso, nos hemos quedado en la anterior fase de momento, y la de Elche también, porque claro, corresponde a ello. Y los Game, por ejemplo, a ver, estamos diciendo Alicante, pero si entréis en sus webs, y esto lo decimos como curiosidad, ¿vale? Las de Game, pues de momento en Alicante solo nos abre la de Villena, así que, chavales, si queréis jueguicos, iros a Villena. La que puede. Hombre. El Game de Villena... ¿Dónde era Villena? Vale, ya me acuerdo. Sí, en la calle principal. Sí. Estuvimos una vez, ¿te acuerdas? Sí, ¿eh? Sí, una o dos veces hemos estado. ¡Hija de puta, la perra! ¡Qué mordisco, macho! ¡Qué pegamento, payasa! Bueno, ¿qué? Esta siguiente noticia sé que os agrada. ¡Dios, calla, chaval! Bro. Es que está cabreada porque resulta que sale Bethesda y dice The Elder Scrolls 6 no va a ofrecer novedades hasta dentro de unos años. No, no, es que es para estar cabreado. Bueno, a mí me suda la pollísima absolutamente, ¿no? Pero... A mí me encantan los Elder Scrolls, ¿vale? Sobre todo el Oblivion me gusta más que Skyrim. Me gustan los dos. Confirmo y subrayo las palabras. Y... No sé por qué me ha hecho gracia lo de subrayo. Bueno, es igual. No sé, me ha hecho gracia. Joder, cómo estoy hoy. Y a ver, en parte me jode, pero en parte no sé. ¿Quién coño no esperaba esto? Pero tío, no. A ver, y más teniendo en cuenta que Bethesda siempre anuncia sus juegos a 3-4 meses, como muy tarde. O sea, cuando lo anuncia es porque ya está muy calentito el juego. Siempre lo han hecho así, o desde últimos años han sido así siempre. Pero es que luego nos quejamos de que Nintendo te anunció un Metroid Prime 4 o Sony un Final Fantasy 7 y tarde 5 años. Y a veces parece que... A mí me toca la polla de... ¿Sabes? Es decir, ¿para qué me sacas esa mierda de teaser cuando todavía me sacas el otro? O sea, me sacas un teaser de un juego que me dices que va a salir después de tu nuevo teaser, que es el mierda espacial este. Vale. Pero Star, es que... Estar mierda. Es que no me acuerdo cómo se llama. Star Naud. Yo qué sé. Estar mierda. Y el caso es que todavía dicen que el juego este de nave de los cojones va a tardar un cojón en salir. Es decir, le queda un cojón más uno al Elder Scrolls. Pues ¿para qué lo presentas? Quiero decir, ¿para qué dices que está haciéndose? Es un poco lo que estábamos hablando antes con qué cojones, con el Paper Mario. Vale, sí, sabemos que va a existir, que se va a hacer. Pero coño, mira Paper Mario a 2 meses y dice, hostia, es que lo compras ya. Lo tienes ya. Pero esto, decirme el título y ya está. Que ojo, le critico lo mismo a Switch con el Metroid Prime. Quiero decir, sí. A ver, Bayonetta 3. En ese caso te pilla más de sorpresa, ¿no? Porque Metroid Prime en teoría estaba acabado, ¿no? Quiero decir, es algo que no te esperabas de verdad. Pero Elder Scrolls 6 después de Skyrim, está claro que sí que iban a darle continuidad a eso, ¿no? Entonces, es en plan, todavía puedo llegar un poco a entender el hecho del Metroid por el hecho este, ¿no? De que era más sorpresa como tal, a pesar de ser una secuela, una cuarta parte, pero no sé, sí, es un poco... Nada. Bethesda últimamente también está generando unas polémicas ellos mismos, ¿eh? No es que nadie digas, te están criticando porque tienes haters. No, o sea, es que, vamos, le salen polémicas solas, pero... o la lía, o saca los juegos mal, o... Mira la que lió con el Fallout 76, un juego... Que está gratis para jugar ahora estos días, por cierto. Muy bien. Muy bien. Yo lo tengo y ahí está. Creé el personaje y poco más. Pues bueno, amigos. El caso, más cositas. Estáis escuchando todo este programa, la banda sonora de los Tony Hawk 1 y 2. ¿Por qué? Pues porque, señores, tenemos, creo que es el tercer remake ya de los Tony Hawk 1 y 2, los originales. Vicarious Visions, acá la que hizo los remakes Crash Bandicoot. De los Crash Bandicoots y Spyro, Spit Me Fire, nigga. Pues esa gente va a sacar un remake, básicamente. No va a ser como los Spyro o los otros, es decir, que pongas un menú del juego y te ponga Tony Hawk 1, Tony Hawk 2. No, va a ser un juego como unificado con los niveles y las características que tenían ambos juegos. Va a contar con la gran mayoría de la banda sonora original. Va a incluir cosas tipo multijugador local a pantalla partida, multijugador online, el modo de creación de parques. Va a ser, lo llaman remaster. No entiendo por qué le dicen remaster cuando esto es un jodido remake 100%. Van a mantener el tema de los combos infinitos, por así decirlo, eso que te haces combos de millones de puntos, pues manteniendo los manuals y todas estas mierdas. Y hay desarrolladores de lo que fue Neversoft, que son los desarrolladores originales. Sinceramente, sí. El tráiler se ve jodidamente espectacular. Este sí que da esperanzas, no como aquel que salió para Play 3 en digital hace unos años, que yo lo compré tirado de precio, sabiendo que era una mierda y efectivamente era una mierda. Y este sí que va a caer día 1. Va a salir en PC, en Play 4 y en One. ¿Vale? A destacar que empecé sale en la Epic Games Store. Y sí. Nada, por mi parte sí que va a caer día 1. Porque para mí estos juegos son de mis favoritos de siempre. Y hostias, día 1. Yo solo tengo que decir una cosa. Oli, oli, los caracoli. Dios, qué puta mente, malo, joder. Ahí te muera. Ahí te muera. No, pero escúchame, esto, mira, fíjate, yo jugué en casa de un amigo a los Tony Hawk, no sé si fue al 1 o al 2, o a los 2, no lo sé. Y sinceramente, me lo compraré, pero no de salida, porque no voy a pagar a ver, 40 o 50 euros por esto. Va a salir a 40 20 euros, pavos, sí. Va a salir a 40, igual que los Spyro y Crash, que ya sabemos que son 30 por el tema del Fnac. Sí. Y sí. Yo lo voy a pagar bien a gusto. O sea, estos juegos, la verdad, son juegos que te pasas en dos horas, pero es que me suda la polla. Es decir, los Crash Bandicoot, o sea, los Crash Bandicoot, los Tony Hawk, para mí, el primero lo descubrí en un cumpleaños en casa de mi primo, cuando se acababa de comprar o le acababan de regalar la Play 1, que siempre que iba a su casa tenía la puta Master System, ¿no? Obviamente, con el Sonic y ya está, y el Bubble Bobble. Y un día, un cumpleaños, llego allí, resulta que le han regalado la puta Play 1 y tenía dos o tres demos y un juego, creo que era el Apes Odyssey, sí. Y en una de esas demos estaba la demo del primer Tony Hawk y me acuerdo de estar a solo un nivel que había, 2 minutos, la misma canción de fondo todo el rato, pues a ese puto juego estuvimos toda la puta tarde del cumpleaños, o sea, nos enganchamos de la hostia. Y ya obviamente cuando él más pa'lante se pirateó la consola y yo por mi parte me la regalaron y tal, el Tony Hawk fue de los primeros juegos que fui a por ellos. Y por culpa de este juego, pues todas estas músicas y demás, fue como yo descubrí estos géneros, o sea... ¡Wow! Me parecen la polla los putos Tony Hawk. Los... Señor Solid Origins. Sí, ¿eh? Totalmente. Ya ves. Cuando mi primo vivía en el barrio José Antonio, chaval, enfrente del Callejón de la Muerte, maravilloso. Chaval. Yo pasaba casi más tiempo en el Tony Hawk, en el 2, pasaba más tiempo haciendo los mapas que jugando en sí. O sea, que estando en la pista. Sí, eso. Porque me entretenía un cojón. A mí me entretenía, pero no. Lo que más me molaba era, obviamente, hacerme puntos ahí de la hostia. Y vamos, la saga, eso, para mí la saga Tony Hawk es la puta polla, coño, los de Neverson. Sí. Y nada, chicos, eso. Este año sí que es verdad que vuelve, aparte de este, un juego que va a salir rollo que dicen que es como un heredero espiritual de los Skate de EA. Juego que nunca he probado en serio y me gustaría pillar en un Zex por curiosidad. Dicen que son muy buenos, pero... Yo he probado el Skate 3... que lo dieron y lo dieron con el Gold retrocompatible, ¿vale? Y sinceramente me parece una sobra la mierda. Es que a mí me pasaba una cosa. El tema es que yo, cuando los Tony Hawk empezaron ya a que la gente se les quejaba de que con Tony Hawk les pasó exactamente lo que luego les pasó con Guitar Hero. Que Guitar Hero no es que fueran malos, pero es que eran más de lo mismo. Y claro, llega un punto en que eso ya, por lo que sea, comercialmente deja de interesarle a la peña o a los propios creadores o distribuidora o lo que sea. No bajaron el nivel. ¿Qué pasó con Tony Hawk? Que de pronto vieron que se cansaron de hacer arcades y demás y les dio por tirar a una vena más realista. Y cuando hicieron eso, a mí me tocaron los cojones porque dejaron de gustarme. Me empezaron a parecer una mierda. Yo no quería realismo, yo quería mejores gráficos y puntos a lo loco. Ese gilipollez del joystick, ese tan preciso que no sé qué, son gilipolleces. Yo prefiero algo más arcade que realista. Claro, y luego ya veo que me sale el skate, que la gente lo pone como, esta es la evolución de los juegos de skate, un súper realista, no sé qué, me ve ahí cámara lenta, el tío ahí pulsando botoncicos para hacer truco. Digo, pero tío, si esto es menos realista que lo otro, quiero decir, ¿qué me importa ver cómo gira la puta tabla con el pie? Yo quiero ir ahí a lo loco, con música de la hostia, dando puntos por las putas ciudades, sin parar de hacer combos. El puto Underground 2 que hay con los jodidos yacas en el puto juego. Es que era la putísima polla, chaval. En Barcelona. Nada. Yo vi Barcelona en el Tony Hawk 2 antes que la vida real. Y cuando fui a Barcelona, fui buscando los puntos del Tony Hawk Underground 2. Y fuimos a la zona, sí, me acuerdo. Al puto puerto, al asiento ese largo de los cojones del Gaudí, o como se llame. Sí, del Gaudí. Fue la polla, chaval. Bueno, chicos... Dicen por Siento aquí. Largo también llamado Parque Güell, pero bueno. El Parque Güell. Siento Largo. Correctísimo. El Parkway. Ahí te muera. Ahí te muera. Pero, bueno, well. Dave Meister dice, ¿saldrá la misma voz del Crash diciendo Vicarious Visions? Pues, hombre, es que... ¡Vicarious Visions! Por Vica... Ese era el puto Tyrion, que era el... en el Tron. ¿Cómo se llamaba el puto doctor de...? Cortex. Neocortex. Cortex. Eso Neocortex. Es. Neocortex. José Rabaneda dice, a ver si sacan un Dave Mirra HD o un BMX XXX HD. El Dave Mirra creo que era... No, el bueno era el Matt Hoffman Pro BMX, que era de los creadores de Tony Hawk, pero con bicicleta BMX, que ese juego era también guapísimo. Igual, super arcade. El otro, en cambio, era el Dave Mirra. El Dave Mirra era el Dave Bosta, porque me lo compré yo en plan barato de segunda mano pensando que... Coño, me gustaban ese tipo de juegos. Digo, estará guapo. Tremenda mierda, chaval. Igual, tenía un rollo así como arcade, pero más raro. No era un Tony Hawk en cuanto a fluidez y demás. Y dije, basura, fuera. Y estaba mirando, porque me compré para GameCube hace un año o así de segunda, el Matt Hoffman, y no lo llegué a probar. O sea, sí lo probé, pero no llegaba a darle duro. Igual que a una Aleja. Joder, ese juego está guapo, manda ganas. Bueno, chicos, más cositas. Muy bien, me la suda. Streets of Rage 4, sabéis que, bueno, la semana pasada dijimos, jódete, Limited Run Games, que van a sacar la distribución bien, en plan normal y eso. Y bueno, pues hubo gente cancelando la edición y demás. ¿Qué ha pasado? Claro, a ver, sonaba raro, ¿no? Que de pronto, Limited Run Games, y al poco, pues tirada normal. Y Limited Run Games se quedaría como, ¿qué cojones me estás contando? Aparte de los propios usuarios, ¿no? Y bueno, ha tenido que salir Dotemu un poco a aclarar las cosas, ¿no? Y han dicho que sí, que llevan trabajando durante años, que la distribución del Streets of Rage 4 fue planeado al principio del proyecto y que, bueno, que aparte de eso, pues durante el desarrollo también fueron acordando diversas distribuciones físicas. Pero que estaban principalmente, es decir, Limited Run Games iba un poco como al público estadounidense y el resto al resto del mundo. Pero fallaron a la hora de el timing, por así decirlo. No planeaban anunciarlo o hacerlo tan pronto, ¿no? Es decir, sí que lo planearon así. Lo que pasa es que, obviamente, a nivel críticas o a nivel... Que no queda bien, vamos, que le estás haciendo... Que la cagaron. La cagaron haciendo un espacio tan corto de tiempo. Y nada, un poco eso, se disculpan con Limited Run Games y lo que dicen es que los de Limited, que les van a dar en compensación una key de Steam gratis para todas las orden, para los que encargaron la edición limitada. Y que aparte, en la banda sonora que van a incluir en la en el disco de la edición de Limited Run Games... Van a incluir un remix exclusivo de T. López. Que dirás, ¿quién es T. López? Pues es el que hizo la puta banda sonora del Sonic Mania. Espero que se filtre pronto de semejante pista, porque quiero escucharla. Preguntabas antes si pirateo, Chose, esa es mi respuesta. Pues ahí lo tiene. Ahí tiene su puta respuesta. Espera, esto, sinceramente, me parece una mafia. Tanto como. Mafia Trilogy coming. Yeah. One. No, pero espérate. ¿Qué, maricón? La movida es que, a ver, me parece al final, entre comillas, una buena compensación. Creía que ya habías terminado, yo qué sé. Les está regalando una key de Steam y una canción extra en físico, que sí, que todos podremos tener el MP3, pero el físico no todo el mundo. Sí. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿La has cagado? O por lo menos han sacado una carta pública, ¿sabes? Admitiéndolo, o sea, lo veo... Lo veo afable y generoso. Lo veo afable. Por eso. Bueno, es una mafia esto. Sí, nada, ya más jodido la hilada, ¿sabes? O sea, pues eso, Mafia Trilogy coming to Xbox One, PlayStation 4, Steam and huevos. O sea, Epic Game Store. X. El 19 de mayo, o sea, la semanita que viene, el martes que viene. No, perdón. El 19 de mayo, perdón. Más información, sí, he leído mal, perdón. La cosa está en que pusieron el cartel. Semen, disculpe. Pusieron el cartel. Antes de eso, en Twitter, digamos que resucitaron. Entonces sí. Ya la gente dijo, hostia, es que habrá un Mafia 4, harán una remasterización. Hicieron un Crytek, años sin publicar, y de pronto, eso, un tweet, ¿no? Necromancer. Y luego lo que pusieron fue que Mafia Trilogy iba a salir, tal, lo que ha dicho Fer, pero que el 19 de mayo darían más info, aunque ya hay muchas capturas que si en la Xbox ve, Store, en no sé dónde, y al parecer todo apunta a que efectivamente es un remake del primero, no se sabe si del segundo, se han visto fotos, ¿vale? Del segundo 100% seguro que sí, porque yo he jugado al 2 y así, a mí no se me veía así. Eso te lo puedo asegurar. Me imagino. Más 21, ¿eh? La cosa más sería 21. Saber si del 1 también han hecho remake, por así decirlo. A mí me llama mucho la atención esta saga porque nunca los he tocado. Recuerdo que cuando salió el 2 lo ponían de putísima madre y decían, jugad al 1 que todavía está de putísima madre también. Sobre todo teniendo en cuenta el año en que salió y demás en comparación a otros títulos tipo GTA. Sí, el 1 y el 2 son la polla. El 3 es el chustero. Pues esa es la historia, me llama la atención. El 3 es que salió roto. O sea, el 3 sí. Es el videojuego con más bugs de la historia. Lo habrán arreglado para el 2 tenía. El 2 tiene incluso mejores físicas incluso que el 3. Tiene bastante detalles que hay. Yo al 1 no tuve suerte de jugarlo, pero el 2 lo tengo en Steam. Yo jugué al 1 en Xbox, al 2 en 360 y me parecen juegazos. De hecho, la gente los tiene como que son GTAs, pero en plan Mafia y tal, y no, y están muy equivocados, ¿eh? Mafia 2, al menos, el 1 no me acuerdo bien, creo que era como el 2. Pero son juegos lineales, no es. O sea, sí. Tiene su parte de mundo abierto, pero son juegos lineales, nada de. A ver, entiendo que pueda ser rollo como en su momento los True Crime, que eran lineales, pero te podías mover un poquito. No. True Crime era un mundo abierto y tú podías. Tenías las misiones y tal. True Crime era más parecido a un GTA. A GTA, sí que es verdad, sí. Este no. Este lo que pasa es que tienes, por ejemplo, partes de. En plan de que imagínate. Te dice, por ponerle un nombre, el tío Poli, es que no me acuerdo de los personajes. Te dice el tío Poli, dice, Perla, vete a comprarme un traje, por ejemplo. Y tú puedes recorrerte toda la ciudad, todo el corte. Vito Escaleta. Ya ves. Pues eso. Lo que se llama Vito Escaleta, era el protagonista del 2. Como Escaleta no tenemos nosotros. ¿Sabes lo que sí que tenemos? Noticias. Y bueno, eso, que el Mafia tiene que estar guapo. A ver, esperemos a este día para que den más datos. Yo estoy viendo imágenes y parecen que han cogido el 1 y el 2 y han usado el motor del 3 y lo han rehecho. O sea, porque... bueno, sí que hay imágenes que reconozco del 2 y hay otras... Pues eso. Pero entiendo que hayan mejorado también el motor del 3 en caso que lo hayan utilizado. Pero como digo, supongo que esto lo confirmarán cuando revelen más cosas el día 19. Así que lo dejamos para la semana que viene dar más datos. Y bueno, ¿os acordáis que hablábamos un poco de la movida esta del disco Elysium? Sí, ¿por qué no? La traducción, que habían cogido la traducción fan para aplicarla a el juego definitivo. Y nos preguntábamos, y la gente se preguntaba, hostia, intrusismo, tal, les habrán pagado, no sé qué. Bueno, un pavo en Twitter les pregunta, ¿les habéis pagado a los fans por sus traducciones? Y la respuesta oficial del estudio ha sido, sí, por favor, descansad tranquilos y con la seguridad de que todas las traducciones confirmadas, sus esfuerzos van a ser compensados a full, vamos. Y que en fin, es que si no es para decirle ahí te mueres. Dice que hay todo un proceso para traducir y ojo, asegurar calidad y todo lo demás necesario, en plan lo que nos preguntábamos, ¿no? ¿Va a haber un control de calidad? ¿Va a haber una corrección? ¿Va a haber una tal? Pues vale, parece que sí, que no es cuestión de que se ahorren unas perras, simplemente si es así y va a haber una corrección y toda esta mierda. El hecho de que a cierta gente que lleva toda su vida haciéndolo fan, en plan, quiero decir, al final, volvemos un poco a lo mismo. No siempre tiene por qué ser lo típico de, no, para estar aquí o estudias o ya está. O sea, si alguien tiene unas habilidades o dedica unas cosas y demuestra calidad y demás, no creo que haga falta, en plan, o tienes el título de esto o nada, quiero decir. Es otro camino de llegar a un resultado y obviamente te va a costar más y a esta gente les ha costado sus cuántos años llevan traduciendo de cosas en plan fan, perdiendo su tiempo sin saber si eso jamás iba a ser recompensado. Pues al final, quiero decir, no lo dejo de ver válido si al final tenemos en cuenta de que están profesionalizándose también, no solo por el hecho de que les paguen, sino porque, coño, les están haciendo unas correcciones, les dan unas herramientas y... No sé, sinceramente, me parece guay. Guay. Yo voy a decir siempre lo mismo, siempre que hablemos de Disc Elysium diré lo mismo. Si sale en físico y sale en castellano, no seáis tontos y pillároslo. No os no os arrepentiréis. Es un auténtico juegazo. Hombre, en español, porque lo es. En español seguro si es que sale en físico, ¿no? Y tiene claro, pinta, o sea, que entiendo que va a salir en físico y entiendo que va a salir en castellano. Entonces, es que es un juego de rol en el que es súper importante, porque es que las batallas son diálogos. Entonces, es hiper importante que lo que estés leyendo lo estés entendiendo no al 100%, al 1000%. Porque ya no es entender la trama, sino es jugar con los diálogos, es jugar. El espadazo más 15 que le puedes pegar es con una conversación. Entonces, es súper importante que entiendas lo que le vas a decir. Y ya te digo, yo 100% recomendado. Yo me quiero imaginar que si se están dejando el dinero en traducirlo, ¿por qué no podría llegar esto en un futuro a ser físico? Nunca se sabe. Así que veremos. ¿Salen zombies? ¿Qué? No. Bueno, el caso, chicos. Pasamos al bloque ya tocho y lo que es el final del programa, pero que no van a ser 10 minutos. Bueno, va a ser la mitad del programa. Seguramente. El caso. No me jodas. Bueno, la semana pasada hablamos de nueva generación, ¿vale? Inside Xbox. Recordáis un poco nuestras conclusiones, ¿no? Que decíamos que, en fin, que se nos vendió que iban a ser los juegos de la próxima generación y al final la mitad iban a salir en esta. Y bueno, pues, ya sabéis lo que dijimos la semana pasada. No voy a repetirme. La historia es que el jefe de marketing de la división de juegos de Microsoft dice... que el calvo de la nevera, para que lo tengáis visual, admite que fijaron expectativas erróneas con el evento de juegos de Series X. Dice, si no hubiéramos dicho nada y tan solo hubiéramos mostrado el Inside Xbox de mayo como hicimos en el mes pasado, sospecho que las reacciones podrían haber sido diferentes. Entonces, pues sí, puto calvo, la culpa del usuario, ¿no? Pero pues entonces que el propio Aaron Greenberg un día antes coja y me ponga un tweet con el hashtag GetHyped, pues tío, si me estás diciendo que me hypé y luego me enseñas lo que me enseñaste y luego me digas, ay, es que igual si hubieras ido con menos expectativas, hijo de puta, me lo has dicho tú, que tuviera las expectativas. Pero que él ha dicho que fijaron esas expectativas erróneas. Claro, claro, o sea, que por eso te digo, y se da cuenta ahora, o sea, es que no se vio en el vídeo antes, que se centraban... Que... en el Valhalla y que luego el Valhalla era una puta mierda. Pero es muy relativo, quiero decir, al final, para, o sea, si es que seamos sinceros, sí que se vienen cosas de nueva generación y nuevas IPs y nuevas mil mierdas. Hostia, como para hypearse. Él te dice, te vamos a hypear. No te dice, te vamos a enseñar Zelda Breath of the Wild 3 y te vas a correr vivo solo con olerlo. Pero mira, yo el juego ese que salió de los primeros, ese que era en primera persona, que lo ha hecho solo un tío. Fer, ese juego lleva desde 2017 en Steam. Tío, ¿qué me estáis contando? Es que ese juego está en Steam. Que ese juego vale 9 euros. Hoy, ahora, te lo compras por 9 euros y cuando lo saquen completo, lo vas a tener. Un juego de 9 euros no se puede centrar en el Inside Xbox. Es que, lo siento, o sea, sé que se veía muy bonito, pero es que No, nunca. Pero el juego ese estaba. Juego no es Next Gen. Una cosa, el juego no era un Early Access, lo que hay en Steam, ¿o es el juego? Sí, en Steam es un Early Access, que vale 8,99, que si te lo compras, luego lo tendrás definitivo. Y es como, vale, tío, por 8,99. Quiero decir. ¿Me estás diciendo que Xbox. ¿Me vas a vender la nueva generación de Xbox por 8,99? Entiendo que si es un Early Access, puedan tener la excusa para decir, el juego sale aquí. Pero obviamente el tema del precio, sabemos que en Series X no va a salir a 9 euros. Espero que tampoco salga a 60, pero la cuestión es, un poco a lo que voy, ¿vale? Vale, tienes ese juego, ¿vale? Pero luego tienes la mierda esa nueva de los diseños de Alien, tienes... O sea, quiero decir, tienes cositas... Había más cosas, claro. Decía el Silent Hill, sí, hay algunas cosas que sí. Pero por eso, por ejemplo, por eso digo. Yo qué sé, el juego de ese, el que dice Fer, no recuerdo el nombre, pero es que ese juego... No, Bright no sé qué pollas... Pero bueno, que da igual, no, es el primero. Sí que es verdad que, a ver, dijeron que así es como iban a mostrar cosas de lo que sería la próxima generación. Mentira no era, pero ¿qué os esperabais? Quiero decir, de todas maneras, no vamos a entrar otra vez en esto, que ya la semana pasada bastante nos extendimos. Pero al final, la historia es que, por lo menos, han salido a decir, pues sí, mira, generamos expectativas que no. Sony no ha hecho eso cuando dijo va a salir Marcer ni una hora a comer, a daros la chapa. Dijo, vamos. No, no, no, y espérate porque no he visto el State of Play de hoy. Espérate, ¿eh? Ya, ya. Espérate que para Sony también tengo. He leído ahora que, cosas. Que no voy a machete con uno, ¿eh? Que también no, no, tengo ya, para ya, el ya, State ya, of Play. Ya. Pero bueno, me refiero a eso, que al final, quiero decir, dentro de las expectativas que cada uno se montase, es que simplemente dijeron que iban a mostrar los juegos de las third parties de la nueva generación. Hacerlo no. Lo hicieron. No dijeron ni a tiempo real, ni gameplay, ni nada. Simplemente enseñaron. Ahora sí que espera, que es decepcionante. No lo voy a negar. Pero quiero decir, de ahí a que la gente se diera pajas mentales, claro. Luego hablaremos de lo que ha hecho Sony, ¿no? Con Epic y demás. Pero al fin y al cabo, eso, por lo menos se han salido y han dicho, pues mira, sí, quizás vendimos esto como tal. En fin, no lo defiendo, sí, pero tampoco les pongo la puta hacha en el cuello, ¿sabes a lo que me refiero? Quiero decir, más criticable veo el hecho de lo de Sony, que te vendió por todo lo alto. Vamos a presentar la Play 5, lo que puede hacer, y es un tío hablando una hora en lenguaje técnico que no entiende el 10% de los que lo están viendo, ¿sabes? Es un poco el baremo que hago. Claro, se junta más mierda, ¿no? Porque claro, salen a aclarar que el Valhalla, el Assassin's Creed, pues eso, que va a ir a 4K en Series X, pero que va a rondar los 30 frames por segundo sin ray tracing. Ha sido un poco lo que han aclarado. A ver. Grande Ubisoft, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Sí, esto es lo que al final es Ubisoft, ¿no? Un poco la que tal. Recordemos que es un juego intergeneracional. Obviamente también es el primer juego de una consola nueva. Un juego que, ojo, va a tener unos gráficos del copón. Quiero decir, al final es que nos estamos quedando con los putos números en el sentido de 4K, 60 FPS. ¿Qué esperabais? Quiero decir, es el juego de lanzamiento de una consola nueva. Tenemos que hacer un poco de... quiero decir... Sí. De también, tener en cuenta digo, de dónde venimos cosa, y a dónde vamos, ¿sabes? O sea, que es el lo que primer iba a decir juego, yo. La primera remesa de bueno. Navidad. Hay margen de, primero, de parches, y segundo, de que obviamente es que ya nos hemos olvidado de en su momento, ya no Black Flag, porque Black Flag fue intergeneracional y no salió tan mal, pero ahí tenéis que incluso el Unity fue Unity. El que salió tan mal siendo el primer exclusivo de la nueva generación. Era horrible, horrible. Claro, es en plan, pues demasiado bien lo veo para ser el primero, ¿sabes? Por eso lo que iba a decir que también que luego no lo voy a es comprar, que es eso me la pela, que al ser intergeneracional va lastrado también por la generación actual. Un breve detalle, muy breve, porque y lo empalmo y es como un poco entrada a lo de después. Los mismos que critican esto seguro que son los mismos que se creen que van a tener lo que han visto en el vídeo de Epic en su Play 5 el día 1. Sí, en el Uncharted 5 que lo van a ver así. Sí. Son los mismos que se piensan que eso que vimos de Epic, el día que cojan la Play 5 de la caja estas navidades, van a ver eso. Y se creen que eso es lo que Sony hace y le patea la cara al Valhalla en One. Se creen que van a ver eso a 4K, 60 FPS en día 1 en su consola. Y esa es otra. Differ, y luego nos metemos con esa movida. No, si yo no estaba diciendo nada. Lo que había dicho ya del... Ah, pues eso. Si yo ya lo había dicho lo que tenía que decir. Bueno... Pues no sé si tenéis algo que comentar, Chose, Aymar, si no pasamos a lo siguiente. Yo, que a ver... De Assassin's Creed. Sí, que me parece un poco ridículo que vaya a 30 frames. Es que a día de hoy ya, aunque no sea un juego multijugador, porque ya en un juego multijugador eso ya es insultante, pero que vaya a 30 frames es que poneros cualquier juego a día de hoy a 30 frames, limitarlo a 30 frames. Y a ver si lo veis fluido de verdad, porque es que o yo tengo unos ojos muy sensibles... A que ya no lo veo bien o es que es injugable. Pero es que es injugable. No estoy de acuerdo. Que, no, que sé, va a ser no se trata de que sea más o menos fluido. Hay juegos, yo lo creo así, quiero decir, hay juegos en los que obviamente sí, 60 frames va más fluido y más tal, pero para tener la experiencia de lo que es ese juego, hay juegos que me da igual que estén a 30 que a 60. Eso sí. Quiero decir, sí. No, hay juegos que... Y te voy a poner un ejemplo. Yo cuando voy... A ver, que sí, es lo típico, ¿vale? Y esto está súper dicho ya. Y seguramente aquí salga más de uno diciéndome de todo. Pero quiero decir, el cine, por ejemplo, está ahí la posibilidad de, como yo vi el Hobbit en su momento a 48 FPS, Y me, sí, sentí, o sea, super, me sentí super fuera de... No me, no me daba la sensación de que estuviera como que una cámara lenta. No, ¿cómo era? Yo también lo vi como... No, parecía era, grabado con era, una era GoPro, todo. Y que luego encima sí, esa película, sí, que sí, fue no, la segunda, tenía escenas grabadas con GoPro. Lo de los barriles, lamentable, por cierto. Toda la trilogía, pero esa parte en concreto más. Y estábamos juntos y es que se veía el cartón piedra. Era súper lamentable. No es que se vea el cartón piedra, es que... Nadie. Quiero decir, es una experiencia más cinematográfica. Pues por ejemplo, a mí, sinceramente, ¿recordáis, le echáis en cara algo, por ejemplo, a The Last of Us, verlo a 30 en Play 3? No, para yo, nada. Por poner un ejemplo, yo, de un juego yo así en Play 4. Yo el otro día, por probarlo, o Uncharted 4. Yo ahora mismo a la Play 3 me cuesta jugar. A mí también. Porque claro, lo mejor es que me, los puto veo a fotogramas, tío. Yo, o sea, sinceramente, rasca muchísimo los juegos de Play 3, Voy a decir una cosa, no a malas, En plan, a ver, es que lo, va a sonar mal. Voy a decir, me dais lástima por el hecho de no saber apreciar. No lo digo a malas, No, no, pero... sé a lo que te refieres, porque, por ejemplo, yo al Gran Turismo 1, a lo mejor lo veíamos a 15 frames o a 20 frames. Y lo veía como la polla. No sé, no sé cuántos frames iría la Play 1. Pero después de jugar al ordenador, de jugar al Witcher a 150 frames, me pongo el... Pero es que es todo óptico. El Valhalla a 30 frames y pues prefiero que me metan... Pero tú ves un numerito ahí, en los ojos, como cuando juegas al Counter y te pone 300 FPS. No, cállate un momento, José. Cuando ponéis ahí 300 FPS, vuestro puto monitor a 60 Hz no da más de 60 imágenes por segundo. Así que os podéis ver ahí 700 frames, que a la hora de la puta verdad vais a 60. Exactamente. Claro, quiero ver, yo no estoy diciendo que de 60 a 144, yo de 60 a 144 noto el cambio, pero lo noto ligero, ¿vale? O sea, yo no noto un cambio que diga, wow. ¿Tu monitor es 144 Hz? Sí, el del portátil, sí. Ah, vale, eso es otra cosa. Eso sí. No, claro, yo juego al, yo, por ejemplo, antes estaba jugando al Witcher 3 en el portátil y o sea, no me lo creo cómo se ve. Witcher 3, que se lo está diciendo a mi novia. Si hicieran un Witcher 4 con el Unreal Engine 5 de aquí a X años, tiene que ser de locos, pero de locos. Porque se ve brutal. Y si ahora coges y ese mismo juego me lo pongo en el PC o me lo pongo en una tele relativamente buena como la que tenéis vosotros y me lo pongo a 30 frames, yo veo que rasca, y rasca bastante. Que sí, que de yo 60 a 144 se notará a algunas personas, pues, posiblemente. Pero yo de 30 a 60 lo noto muchísimo, pero muchísimo. Que se nota. Pero sé, tampoco hay que ir a malas para no saber eso. José, dilo, no, dilo que ibas a decir, que te hemos pisado. No sé, ya que se me ha... Que te duele, que tú, y tú, José, me lo llevas diciendo muchísimos años, que te duele jugar en una Play 3. A ver, sí, pasa una cosa, ¿vale? Yo creo que un poco lo que vosotros os pasa es lo siguiente. Play 1 al final es lo que había, quiero decir, por decir algo, Play 2. Pero claro, Play 3 ya era un... Tengo la comparativa a nivel popular y muchos más juegos salen en PC y en la consola que puedo ver cómo de verdad se veían estos juegos y sin embargo en la Play 3 lo estoy jugando como en... A mí me pasó con el Grand Theft Auto, por ejemplo. En el Grand Theft Auto 4 me pasó. Yo lo jugué en PC y dije, esto no es normal. Y lo jugué en Play 3 y fue como... Este no es el juego. Este juego no es el que yo he jugado. Efectivamente. Si yo sé que os referís a eso, pero por ejemplo, juegos... Y perfectamente, si es que es así, pero si es que si tienes la versión de PC en contra de una de consola y sabes que la de PC se, lo vas a mover y lo vas a mover bien, pues tírale, coño. Pero yo te estoy hablando de juegos quizás exclusivos de consola, multiplataforma, pero de consola, que no han tocado un PC, que te a lo mejor estés cortándote de jugar porque digas, es que tiene dientes de sierra. Pues como hasta hace bien poco, Yakuza 3, 4 y 5, por decir unos. Pues no sé, a mí me la suda que se vea así. Quiero decir, entiendo que esa es su limitación y no me molesta ver dientacos de sierra. No sé, quiero decir, no. No es esto que diga, Dios, es que lo técnico me pesa. Es que para mí lo técnico es, sí, un extra. Se ve mejor, mola más. Pero si yo quiero disfrutar un juego, me suda la polla. No, pero sí. A ver, yo nunca diré que no voy a jugar un juego porque vaya limitado a 30, ¿vale? O sea, yo he oído mucho. El Uncharted 4, si está limitado a 30 y solo puedo jugarlo de limitado a 30, pues me joderé y jugaré. Igual que ahora mismo me jodo porque mi tele no es 1080, es 720. Es una Smart TV de hace un porrón de años y no es 1080. Y el otro día me puse el vídeo que luego vamos a mencionar y yo lo veía y decía, no sé dónde está, no sé dónde está la nueva generación. Me lo puse en el PC y dije, ahí va la hostia, ahí va la hostia. Porque es que eran dos cosas distintas. Entonces, si por ejemplo, me están vendiendo que la nueva generación se va a ver a 4K, a 120 frames, y de repente dicen, no, es que el Valhalla 4K sí, pero mira, es que va a ir a 30. Vale. Es como, tío. Espérate. Pero vamos a ver, es lo que yo he dicho antes, que esto va lastrado, este juego le toca ir lastrado. Claro, lastrado por la generación que en la que está y que no ha sido desarrollado al 100% en esa generación. Y luego otra. Bueno. Te vas a gastar X en una consola, 500 euros. Todavía tienes que dar gracias de que, o sea, si es que se va a ver, tú quieres jugar a 4K 60 FPS, mira a ver la configuración que necesitas en un PC para que te mueva eso. Y entonces hablamos. Si es que al final también se trata en buscar una relación calidad-precio. Porque... Sí, no. Y yo estoy... A mí lo que más me jode de esta generación es el desembolso que me tengo que hacer. Porque ya no es solo la consola, que van a ser 500 euros. Van a ser una tele de 700, 800 euros. Porque no, es que... ¿qué va? ¿Dónde vas? ¿Eh? 350, 400 tienes una tele 4K. Vale, pero me estás diciendo, vale, 500 por un lado, 450 por otro. Eso, y el juego de turno me tengo que gastar 1000 pavos. Pero por eso, por eso me compré yo la tele hace año y pico. Porque en previsión a esto, dije, en junio vamos a racionar el pago. Sí, escúchame, yo hace casi un año, yo me la compré en junio, ¿vale? Con el primer sueldo de... El segundo sueldo de la ONG donde estaba, ¿vale? Y te digo una cosa, yo pasé de una tele de 37 pulgadas. Full HD, normal y corriente, a la que tengo ahora, y estaba jugando yo por aquel entonces al Days Gone y dije, generación nueva. Y flipé. Escúchame, o sea, si la tele en esta última generación ha sido súper importante. Pero escúchame, que yo de jugar igual, a la Play 3. Y te estoy hablando en la Play 4 normal, que yo no tengo la Pro. Ni he visto ese salto. O sea, si llego ya a ver ese salto, se me caen los cojones al suelo. Pero que voy más allá. Yo cuando la tele, cuando me puse la 4K y puse la Play 3, o sea, dije, ¿cómo cojones se ve también la Play 3, no? O sea, quiero decir, se camuflan mal los putos fallos con el rescalado. La tele, o sea, la Play 3 sacando la imagen a 720p y viéndolo en la tele. Obviamente no era 4K, me refiero. El tema de el trabajo que hacía la tele para mostrar la imagen, que la Play 3 le daba 720p, se veía bastante mejor de lo que lo veía en mi anterior tele a 1080. No era una mala tele. Wii U, se veía de putísima madre. Por ejemplo, quiero decir. Yo estoy contentísimo con la tele. Y no hace falta eso, ¿eh? Yo me gasté 400. Escúchame, 350 no llegó lo que me gasté yo. Y tengo la misma tele que tú. La misma. Pues eso. Bueno, Choseliquio. ¿Y que me la compré que uno o dos meses después? Por ahí. ¿Choseliquio qué? Cumpliendo. Una solar. Muy bien. Venga, levanta el país, ¿eh? Que yo te veo. No racismo, ¿eh? Venga, Chose. Hasta la semana que viene. Saludos. Venga. Que sirva este espacio para hacer una pausa en el tema este de la Next Gen. Vamos a tocar un poquito de Sony y ya volvemos otra vez a... Venga. Poquito a poco, ¿eh? Muy poco a poco. Pues escuchada tu voz, vamos a escuchar a otra voz. La voz de Joel en The Last of Us 2 asegura que un par de capturas no arruinan una experiencia de juego. Pues muy bien. A ver, ya te está confirmando lo que todos sabemos. Depende de las capturas, si son las del final. Si son las que sale, iba a decir... Si ves al DiCaprio hundirse en el Titanic, dices, hostia, ¿de qué irá la película? Y luego estás pensando en cómo se hunde en el Titanic. Me encantaría haber dicho lo que tenía en la cabeza, ¿eh? No voy a hacer ninguna referencia, te lo juro. No voy a hacer ninguna referencia, pero me estoy mordiendo la lengua. Bueno, el caso... No voy a decir absolutamente nada. Dice... Pues yo me he molestado en no ver nada... Precisamente. No voy a decir nada, de verdad. Por intentar disfrutar el juego al máximo. Ni cuando salga el juego diré nada. El único espacio en el que yo voy a hablar de spoiler de The Last of Us 2 va a ser el día que hablemos de The Last of Us 2 en Hot Factory. Y ya está. Habiéndolo terminado. Sí, correcto. Bueno, dice. Yo es que. Perdón que te corte. O sea. Es que vosotros en otros podcasts que también dicen que se han spoileado y que no sé qué. Estoy tan perdido. O sea, estoy. Mi cabeza ha imaginado tantísimas cosas. Que no sé ni por dónde pueden tirar. O sea, te digo más en serio. Me estoy hypeando mucho más. El hecho de saber que hay gente que ya sabe lo que pasa y que hay algunos indignados, hay otros que les gusta. Que es como, ¿qué coño habrán hecho? Que todo el mundo lo sabe y yo no tengo ni idea. Literalmente no sé nada, cero. Y que todo el mundo está hablando de eso. Ya lo verás. No sé. No quiero decir nada. Ya lo verás el 19 de junio. Ah. cámara. O el 20 algo, según cuando Porromóvil quiera. Eso es. Cuando Porromóvil quiera y guste. Bueno, aparte de esta movida que ha dicho Troy Baker, por cierto, Ocelot, dice... Ocelot. Dice, eso no importa. ¿Cómo se llamaba en Death Stranding el maricón de la cara dorada? Hostia, para que vean lo que me importa. Nadie se acuerda. Maskman, el hombre máscara, ¿no? No. No. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, ¿Hank? Ya. ¿Hank McCoy? ¡Hank McCoy, no. Sí! ¡Mi polla McCoy! ¿Cómo se llamaba, tío? Iba a buscar en Google, en vez de Death Stranding, Hank. Hank de Stranding, malo. O sea, Hank Stranding, no, Death Stranding, coño. Hank Stranding. El malo. Voy a poner el malo. No Death sale. Stranding, pone todo. Lo malo y lo peor. Death Stranding merece la pena. ¿Es tan malo? Coño, que quiero saber cómo se llama el malo. Pon Death Stranding. Troy Baker character. ¡No lo pone! ¡No lo pone! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba, tío? Es un normal. El retrasado. A ver. Tío, qué retrasados. Higgs. Y porque lo he leído, pero te juro que me pelaba la pollísima, ¿eh? O sea, totalmente borrado de mi mente. Sí, madre sí, mía, sí. Tremendo. ¿Fuiste tú que lo jugó? Por eso, sí, tremenda porque... basura de juego, de verdad. Escúchame, yo lo he jugado, lo dejé en el capítulo 5, en el 6, no me acuerdo. Y tengo intención de terminarlo algún día, pero algún día, mañana tal vez. Jamás. Bueno, ¿qué ha dicho Troy Baker? Dice, sobre pues nada, el tema de que se haya filtrado, dice, eso no importa. Dice, mira, si crees que el juego puede ser arruinado por un par de capturas de pantalla, ¿de verdad? Este es el juego más grande y más ambicioso que ellos, Naughty Dog, han hecho nunca. ¿De verdad crees que esa experiencia se puede estropear? Se notan los billeticos en la cartera, ¿eh? ¿Crees que 6 años de desarrollo pueden estropearse por eso? Es un juego. Tienes que experimentarlo. Es todo lo que voy a decir. Chavales, si habéis visto juegos por YouTube, está invalidado esto. Bueno, el caso. La movida. ¿Qué dice eso? En fin, a ver, en parte estoy de acuerdo, quiero decir, pero claro, cuando te has reventado el juego y has visto el final, no es que te arruinen el juego, pero ya vas condicionadísimo, es que es así, quiero decir. Sí, por eso yo no he visto nada. Vas condicionadísimo, y yo fui a eso sabiéndolo. Sí, pero porque a ti también te importaba un poquito menos el juego, a mí me gustó. Porque me olía lo que iba a pasar y vi la comprobación de que hicieron lo que iban a hacer. Exactamente, yo también me lo olía y tal, pero no quiero verlo. No, o sea, yo quiero vivir en la ignorancia hasta que lo juegue. Mira, y, ha no habido sé, otra polémica. Mejor opción. Ha habido otra polémica respecto a The Last of Us 2, de estas de mierda, ¿vale? Y en plan para que veáis un poco el camino que tiene el juego y un poco el tema al que... por el cual, vamos a decir, me río tanto, ¿no? Cuando se habla de este juego. Bueno... el caso es que obviamente el juego va a salir casi ya y hay tiendas que están poniendo la ficha de reserva del juego, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, pues ponen una pequeña descripción ahí y te dicen algunos puntos clave del título, ¿no? Pues resulta que GameStop, entiendo que en Estados Unidos, puso en su descripción esto que voy a leer. Dice... el buen Reggie, ¿eh? A ver, no ha sido Reggie en persona, ¿no? Pero ¿te imaginas que Reggie sigue pagándole por detrás Nintendo y esto es un sabotaje y lo ha escrito él? Hostia, me encantaría, tío. Nah. Mira, tío. Escribe cualquier mierda y a ver si no se vende. Nah. Escúchame, y que dentro de unos 5 o 10 años que Reggie muera en estado ahí, en circunstancias raras, ¿sabes? Y hagan una película de todo esto, tío. La historia es que... por no decir la movida, dice así lo siguiente, y no es que se haya dicho a mal, es decir, ahora veréis un poco. Los perros en el juego siguen tu olor y te atacarán en cuanto te hayan encontrado. El juego no se anda con remilgos ni se aleja de la idea de que, mientras juegas como Ellie en una lucha por sobrevivir, es necesario matar a perros. También tendrás que lidiar con el hecho de que cada perro tiene un amo, el cual lo llamará por su nombre y llorará aterrado cuando descubra sin vida a su mejor amigo peludo. Te hemos avisado. Vale, tú lo ves y dices, vale. Hostia, qué crudo. O sea, de verdad, esto te pone en plan, coño, es una descripción de puta madre. Es decir, me está pidiendo que el juego va a tener, que va a ser realista en esto, a mí me parece la polla. Obviamente no lo de matar perros, pero en la realidad se entiende. Es que estamos hablando de un juego. Pero me parece la hostia que el juego, en un entorno posapocalíptico en el cual dueños entrenan a perros para matar y para atacarte a ti en concreto, te tendrás que defender, ¿no? Obviamente esos perros tienen nombre, tienen dueño y demás. Y claro, el dueño llorará aterrado cuando vea al perro muerto. Es el plan de... ¡Anselmo! ¿Qué te han hecho, puta? Están haciéndolo realista de cojones. O sea, es cojonudo. Me parece ultra cojonudo y que encaja perfectamente dentro del grado de violencia extrema que querían mostrar en este segundo, ¿no? Vale. Dicen, muy bien, ¿no? Bueno. Esto es correcto. Sale el director de comunicaciones de Naughty Dog en Twitter, cabreado, diciendo que Naughty Dog no ha escrito ni ha asistido a la escritura de eso. Que eso está totalmente fuera de contexto y que esto viene de una editorial independiente de una distribuidora que está en su página web y te lo enlaza. En plan, les está echando en cara a la gente que está haciendo descripciones oficiales de su juego el hecho de que puedas hacer una cosa que se puede hacer en tu juego. Como si no estuvieran orgullosos de esa característica, como en plan, no, que aquí nosotros no matamos perros, que no estáis obligados a matarlos. Es decir, te estás dando cuenta del cómo no quieren dar una puta imagen de mataperros ni de nada así. Sí. Es que me parece, es que te lo juro, este tipo de mierda me parece hipocresía pura y dura. Hipocresía, pero hasta la puta médula, de verdad. Me parece denunciable incluso. Es que es penoso. Hipocresía 2. Es que es penosísimo. No sé qué opinaréis de esto. A mí me repatea los cojones que una gente tenga las pelotas de hacer un juego así y luego vayan apuntando con el dedo, no en plan decir, oye, que esto no lo hemos escrito nosotros. No, no, esto lo ha escrito esta independiente editorial que es esta. Aquí tenéis su web y su Twitter. En plan, el director de comunicaciones de Naughty Dog, ¿pero estamos tontos? ¿Puedes hacer eso en tu juego o no? Exactamente. Es que escúchame. Lamentable. Totalmente de acuerdo contigo. Lamentablísimo. Es que es aniquilable, de verdad. Me da asco. Me da mucho asco. Mira, el juego seguro. A ver, el juego puede ser la rehostia, pero todo lo que hay detrás del juego me parece lamentable. Vale, ¿y te crees que el juego no va a estar impregnado de esto cuando lo juegues? Que es por lo que me río no digo nada. Ya lo sé. Si sé que. Si se va, a ver, que sí, que va a tener que va a estar impregnado esta mierda, sí. Pero que el juego puede llegar a ser muy bueno a la hora de jugarlo y ver ciertas cosas que digas, hostia, qué guapo esto, tal. Quitando, o sea, apartándome de toda esa movida, ¿me entiendes? Que va a estar impregnado, que va a haber esencia de eso ahí, ya lo sé. O sea, eso lo sé. No me va a estar ya la gran porque sé que él va a estar ahí. Pero que... Te voy a leer un poquito más y ahora comentáis ambos. Esto es de 3D Juegos y después del tuit de este pavo y de lo que he leído, pone: si bien cualquiera que haya leído nuestras impresiones de The Last of Us 2 sabe que en el juego habrá perros y que estos se pueden matar, que obviamente es una opción, pero si no te matan, o sea, si te vienen a por ti a matar y tú no les pegas tiros y te matan, ¿qué vas a hacer? Pues sí, estás obligado a matarlos, quiero decir, no está fuera de lugar, pero bueno. Dice, la descripción. Como mucho juego. Pero ojo a lo que dice 3D Juegos. Dice: la descripción de GameStop parece recrearse en la violencia por la violencia, más que explicar su significado. Y esto, unido a la circulación de capturas sin contexto que atribuían la descripción a Naughty Dog, no ha sentado bien en el estudio, donde algunos miembros, como Arn Mayer, se han pronunciado al respecto. Pues Naughty Dog ni ha escrito ni ha ayudado a escribir esto. No apreciamos las capturas fuera de contexto sin mencionar la fuente. Y acaban con un párrafo que, ojo, dice: en octubre de 2019, Neil Druckmann hablaba de cómo querían representar la violencia de la manera más realista, que cada enemigo tuviera su nombre, no por sadismo, sino para humanizarlo, para reforzar esa sensación de un mundo real, de gente real, y de que cada acto del jugador tiene su importancia. Si bien el juego te permitirá matar a perros, en Naughty Dog quieren dejar claro que eso no es algo necesario, ni es el núcleo de su aventura. En cualquier caso, os recordamos que, bla bla bla, sale no sé cuántos. Pero joder, a ver, decir, que me digas, en la descripción que me digas de un eso, juego, de una tienda para vender, que te pongan eso, coño, es contundente, ¿no? Dices, hostia, aparte, ¿quién se lee eso? ¿Quién se lee esas descripciones? Pero aparte, ¿no? Día, que te pongan joder. Eso es en plan, hostia, este juego es duro, lo quiero, ¿no? En plan, te pica. tío, me parece... Y ya está, comentad vosotros. Yo ya me cago en su muerto lo suficiente. Mira, yo lo que te digo, que me vengas y me digas, dice, oye, mira, vale, que el tío, el que ha hecho el juego, diga, a ver, dice, que no lo toméis como que nos gusta matar perro y tal, que lo hemos hecho por humanidad, por tal, no sé qué, no cuántos, pero que no estamos a favor de... Vale, en plan, por si les acusan de matar perros y que disfrutan de esas mierdas, ¿vale? Hasta ahí lo veo bien. Pero de que echen mierda a alguien que ha detallado algo que se puede hacer en el juego como algo que dices, ¡buah, chaval, qué nivel de crudeza tiene esto! ¿Vale? Lo veo de gilipollas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, ya está, y no tengo nada más que decir. Aymar, ¿qué te parece? A ver, a mí me ha parecido que ha sido un buen momento para ir a mear y he vuelto a hacer... Sí, yo también he ido a mear, por cierto. Y sinceramente, o sea, no he estado muy atento. A ver, el que juegue The Last of Us, y The Last of Us 2 en concreto, y después del tráiler ese en el que, si no recuerdo mal, habían dos mujeres colgadas o dos personas colgadas, como que los iban a suicidar y demás, ahí ya se veía crudeza. O sea, porque maten unos perretes, pues sí, va a ser un juego en el que va a ser complicado, porque yo qué sé... igual que hay personas que le da miedo a las arañas y no pueden jugar un puto juego porque tengo una araña, habrán gente como Chose y demás que dirán, no, es que yo no puedo matar a un perrete y que le duela, yo qué sé, yo lo pero, que pues, son perretes pero son píxeles, entonces sí, ¿te y puedes después, poner pueden sí, ver no, cómo que... le degollan a un pavo la garganta y se le sale ahí toda la puta lengua por la una corbata peruana, de esas como se llame. No, pueden ver una crudeza corbata bestial. Colombiana. Corbata colombiana, eso es. Pueden ver ahí sesos, el estómago reventado, pero luego no. Te matan a un perro. Voy más allá. Pueden ver nada de ruso. En un videojuego, remarco, por supuesto, quiero decir. Sí, sí, no hablamos sí, de la vida obviamente. Real. La vida real hay que estar enfermo. Pero, escúchame, la gente puede ver, incluso disfrutar. De la pantalla de nada de ruso de Call of Duty Modern Warfare 2 y me estás diciendo que bueno, que en ese juego también creo que salían perros, no sé si en ese o en otro Black juego Ops de Call of Duty 2, al año siguiente, sí, sí. Bueno, no estaba, pero bueno, que en Call of Duty en muchos juegos han salido perros u otros animales que te atacaban también y tal, te los has cargado y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un elemento del juego que te ataca. Pero, y es, que, pero es que no me creo que haya nadie que se vaya a comprar el The Last of Us 2 sin saber nada del 1 y sin saber que es un juego que posiblemente sea duro. Es que, joder, claro. es que ya sabes es que lo que vas, ¿no? Es como si te vas a ver una peli de Disney, ya sabes que vas a escuchar tres putas canciones como mínimo. Pues esto es igual, si te vas a poner a jugar a The Last of Us 2, pues igual te va a tocar matar comillas, a personas o a animales o a un amigo que se esté muriendo y te toque degollarlo para que no sufra, es que posiblemente te toque hacer eso, es que no sé, a mí la gente, no creo que eso pueda sorprender a nadie. No sé dónde está la sorpresa. Dice Javier G, ¿hay alguien al volante en Naughty Dog? Y José Dopeso, pero si Naughty Dog es la primera en recrearse en la violencia, si un tráiler era una tortura sin contexto ninguno. Eso, a eso me refiero. O sea, si ya me estás vendiendo que este juego va a haber tortura, pues escúchame, simplemente toque matar perros y toque matar lo que toque. En escena, yo por lo que he entendido de escenas de los trailers, yo entiendo que hay una violación mínimo. No lo dudo. No lo dudo. Esto no sale en las filtraciones, por cierto, por si. Pero es no, que no sale, es que, escúchame, no he visto ningún tipo de violación. Pero seguramente. Pero no. Pero es que todo fíjate que no he visto ninguna filtración ni quiero verla y no me lo confirmes. Sí, lo van a entender en uno de los me quedaré los, serio pero yo serio. Mira, fíjate, yo creo que a la novia de Eli la violan, la matan delante suya, a ella también la violan, pero no la llegan a matar y por eso es lo que quiere venganza, fíjate tú, y ya estaría. Creo que no, a menos que lo metan y bueno, ya he dicho no sé, demasiado. No sé. Hostia, qué dolor de hombro. Pero el caso, que vamos a noticia de migrante del juego por semana. De migrante no por el juego, que el juego sigue pintando sí, no, espectacular. El juego va a ser un 12, sí, sí. Ya lo veréis. Sino por todo lo que hay alrededor. Es que es eso, el juego va a ser bueno, pero todo lo de alrededor, que por desgracia salpica el juego, es una mierda. Es como... yo qué sé, como muchas cosas. Al fin. Va. El caso, PlayStation Studios, ¿vale? Sale Sony y te lanza ahí. ¡Guau, guau, guau! No al más puro estilo Marvel, ¿eh? Novedad, sí, o sea, sí. Te sale ahí y te pone PlayStation Studios. Vamos a unificar todos los estudios First Party de Sony en la marca PlayStation Studios y esta es la intro que va a salir en todos sus juegos. Y te ves un vídeo y dices, ajá, esto se parece al vídeo que soñó Microsoft hace un año de los Xbox Game Studios en cuanto a presentación, y diseño y demás. Ya el hecho de englobarlo todo como estudios. Y aparte... Que ya lo hacía cuando se llamaba Microsoft Studios, pero bueno. Microsoft Game Studios viene sonando desde la puta primera Xbox. Cuando empezabas el primer Halo, lo tenías. Halo. Y eso que era Bungie. Wow. Y bueno, es que de antes incluso me suena que con muchos juegos de PC ya salía Microsoft Game Studios. Ahí ya no llego porque no yo ya no jugaba los Age of Empires y todo esto y alguna que otra cosilla que recuerdo yo de pequeño. Pero el caso está en que el vídeo de presentación, lo dicho, es una copia del de Xbox, que a su vez es una copia del de Marvel, ¿vale? Es en plan el logo de Sony y en los cantos y en las letras, pues imágenes de los juegos de Sony. Nathan Drake, la del Horizon, Ratchet & Clank el Ratchet & Clank tofumado. Sí, que es mi avatar de Telegram. Hostia, ya ves, yo me lo iba a poner, pero dije, bueno, me quedo con el perro de migrantes. Y esa ha sido la gran noticia de Sony en cuanto al tema de que esto no va a salir ni en Ghost of Tsushima. Sí, que no va a salir este vídeo ni en Ghost of Tsushima ni en Last of Us 2 y que va a ser un poco lo que van a incorporar a partir de Play 5. Como para el Spider-Man 2. Sí, ese y todos los que vengan. Sí, para el Horizon 2. Que me extraña que no salga Spider-Man, ¿eh? Es que no es una IP first party, es una concesión de licencia, quiero decir, no debería de salir. Claro. Y nada, eso simplemente pues un detalle. Y luego viene lo gordo. Ayer, Geoff Knightley, el de los Game Awards, dijo que iba a hacer, pues bueno, que iba a revelar según qué cosas en un tiempo espaciado, vamos a decir, y que, pues una de ellas... Sí, lo del Summer Game Fest que mencionó él. Pues ayer fue una de las cosas que enseñó, que estaba súper excitado acerca del anuncio y demás... Y se reveló pues un poco que iba a ser algo relacionado, o bueno, se vio que era algo relacionado con PlayStation 5 y básicamente fue la presentación de Epic del nuevo motor Unreal Engine 5 y el partnership que hicieron ahí, la exclusividad era que obviamente el Unreal Engine 5 va a correr en todas las máquinas, quiero decir, en las próximas generaciones y creo que también va a estar funcionando en las actuales. O al menos el 4 sí que está adaptado ya a la siguiente y el 5 creo que va a ser nueva generación, pero no sé si va a funcionar en las actuales, no tendría sentido. Entiendo, y por la siguiente noticia que daremos, como Fortnite el año que viene pasará al 5, al motor 5, al Unreal Engine 5. No tendría sentido. El que juegue en Play 4 no se va a quedar con el Unreal Engine 4, supongo que lo verá como en el 5. Puede ser, pero no lo sé. Es que no sé si lo han llegado a aclarar ese dato concreto, pero bueno... El caso es que esto, de momento, varias cosas, ¿vale? Es que son varias cosas las que hay que comentar al respecto. Uh-huh. Primero, es una demo técnica, es una presentación que se estaba ejecutando, en teoría, a tiempo real en una PlayStation 5, obviamente de desarrollo, no la versión final, y que el motor va a salir el año que viene, 2021... Si sale el año que viene, quiere decir que juegos con esto no van a salir hasta dentro de 3 años lo menos. Mínimo. O que adapten el trabajo de lo que hagan en el 4 al 5, ya veremos. No se sabe, pero mínimo. Sí, bueno. En 2021, Navidades, igual con suerte veis algo. Luego. Yo creo 2022. Claro. Empezar a ver algo. El caso, que. Como estábamos hablando, va a ser un motor enfocado, obviamente, a la nueva generación que. Sí, estaba corriendo en Play 5, pero va a ir en Series X, que presumiblemente, entiendo, quizás lo adapten a Switch. No, quiero decir, al final, el hecho de que sea un Unreal Engine 5 no quiere decir, en plan, es un salto tan potente que las máquinas ahora son inmanejables por él. No, quiere decir que al margen de eso, tiene una serie de herramientas y mejoras a nivel interno, optimizaciones y todo esto, que conllevan que digan, pues es un salto grande de versión y lo llamamos 5, obviamente, por, bueno, cosas. Y la historia sería esa, que en principio, bueno, en móviles yo no descarto para nada que se acabe moviendo, porque al final los móviles es algo intergeneracional, y que en Switch supongo que también, depende de cómo vaya la vida útil de la máquina, lo acaben sacando. Yo creo que también, quiero decir, si dicen que ahora más o menos va por la mitad, yo creo que acabará saliendo en Switch también. En fin, sería lo lógico, vamos. En PC, por supuesto, claro. Vale, el motor este, como estábamos hablando, mejoras que añade a nivel, vamos a decir, mundano, ¿vale? La iluminación es de loco. El tema está en que son muchas cosas que para nosotros, o sea, para los usuarios, vamos a ver como, hostia, qué guapo, pero la movida está de cara al que hace los juegos, le va a facilitar la vida una cosa bestial, ¿vale? Sobre todo en temas de iluminación, efectivamente. Es decir, hasta ahora el que hacía un juego, vamos a decir, tenía que, si tú ponías un foco en el escenario, tenías que decirle pues todas las posibilidades que pudiera haber en cuanto a que ese foco pudiera afectar a un objeto o a otro. ¿No os ha pasado mil veces que estáis en un juego, hay un foco, enfoca algo y hay objetos que no generan sombra? Pues ese tipo de cosas se hacen a mano. Con el Unreal Engine 5 no, es a tiempo real. Si tú pones un foco, ese foco va a estar ahí y el juego a tiempo real va a interpretar y va a crear la sombra a su alrededor. Eso va a parecer una mariconada, pero eso es una cosa bestial de cara a darle realismo. Y así es como se ve la parte esta en la que se va abriendo el tejado, que va entrando la luz. Todo eso sí, y cuando salen lo de los tótems estos, que hay como soldados de terracota. Eso. Sí. Guau. Que ahí, o sea, se me puso todo de punta, todo. Claro, eso es a tiempo real. Tú imagínate que ahí, bueno, y la otra parte en la que muestran cuando entra el personaje en la cueva y hacen que sea de noche o de día o cambian el foco de dónde está el sol y cambia la iluminación totalmente en base al ángulo en que esté y cómo afecta. Brutalísimo. En fin, todo esto a tiempo real supone que, claro, esta mierda, esos pequeños detalles, que no son tan pequeños, son los que al final hacen la diferencia en cuanto a que una buena iluminación... ¿Por qué te crees que venden tanto el ray tracing? Porque un poco el ray tracing lo que hace es... un poco eso también. Claro, es un poco aplicar... Ray tracing tiene iluminación en tiempo real también. O sea, mira lo que han hecho con el mod este que han hecho para el GTA 4. ¿Lo has visto? Sí, claro, sí, pero bueno, y al Quake 2 creo que se lo metieron, o al 1, yo qué sé, en plan, mierda súper antigua. Escúchame, coño, que al Mario 64 se lo metieron al por ese de PC, quiero decir. Por eso digo, que es que se te caen los huevos al suelo. Aquí la movida... Y luego, en plan súper técnico, que también hacía mucho hincapié en lo de los cientos de billones de triángulos en imagen, y era como... Eso básicamente... Vale, igual eso es demasiado técnico como para entenderlo yo, pero se ve muy bien, se ve demasiado bien. La historia es la siguiente. Dame más triángulos. Tú digamos sí, que tú cuando haces un diseño de 3D de un muñeco o de cualquier cosa... Claro, tú eso lo haces de la hostia, pero luego, si tú lo vas a meter en un motor de juego, tienes que adaptar y hacer que, obviamente, ese motor de juego lo mueva una consola, ¿no? Y si tú a lo mejor has hecho un diseño de la polla, vamos a decir, con 700.000 trillones de polígonos, la consola solo te va a cargar 30.000 polígonos. Estoy exagerando una bestialidad, ¿vale? O sea, obviamente, eso lo movía la Play 1, a lo mejor. Pero si tú tienes tu diseño hecho de putísima madre, 700.000 millones de polígonos, y te tiene que entrar en la consola, o lo reduces o te jodes. Pues al parecer este motor va a hacer que si tú tienes un diseño de 700 millones de polígonos, lo metas en plan, realmente, según dicen así, guardar como o exportar a Unreal Engine y... A ver, se entienda súper mundano esto. Y el Unreal Engine se lo va a comer así. Wow. Y te lo va a interpretar, es decir, para el que crea juegos... Incluso, sobre todo esto, a quien afecta es, vamos a decir, al más indie, puro indie, que pueda hacer cosas mucho más bestias, brutales, con muchísimos menos recursos, ¿no? Entonces, claro. Las facilidades que van a dar son demenciales en ese sentido. Todo esto elimina también, por el tema de los SSD, las cargas de texturas y todo esto, que, por ejemplo, ese efecto clásico de los Unreal Engine, que tú entras a una sala, te carga el mapa en súper baja resolución y al segundo ves un modelado un poquito mejor y al segundo ya el modelado definitivo, pues en teoría como que lo van limando. En teoría esto dejará de ocurrir, primero por el tema de SSDs y segundo por el tema de del motor, de las optimizaciones del motor. Y luego un tema de dinero. Han dicho que hasta que la empresa que haga un juego con esto no alcance el millón de pavos de beneficio, no tiene que pagarle royalties a Epic, lo cual es para las empresas, brutal, podemos decir, demencial. Es decir, no tienes que pagar algo, brutal, por usar este motor. Es en plan, porque vamos a ser sinceros, un puto indie, por ejemplo, la facilidad claro, que o sea, es que es eso, digo, a Kojima se lo pelará, claro, pero al típico Undertale de turno le dirán, hostia, pues hostia, qué guapo, me hace ¿no? un hombre, o sea, básicamente me hace un hombre, no, me hace dos, claro. Entonces es que el novedad sí vedad. Claro que es verdad, es decir, es una movida bastante fuerte y quiero decir, Y al margen a mí de que esto se haya visto en Play 5, me pela los cojones, porque esto afecta a todo. Quiero decir, al final va a afectar a todas las máquinas. ¿Vale? Y luego ya... Sí. El tema es el clásico, ¿no? Venimos al tema de que, claro, han comentado que si el SSD de Play 5 va a ser brutal, que si esto va a ayudar muchísimo al motor, que si no sé qué... pero claro, luego a raíz de confirmaciones que ha hecho la propia Epic, dice que la demo esta funcionaba a 1440p. Vale, esto no es 4K. Vale, claro. 4K es 2140p. 1440p creo que es 2K, no me lo sé de memoria. Sí. Entonces, sí. ¿Qué? Esto ha pasado desapercibido. La gente se ha dedicado a decir, hostia, pues sí que hay un salto en la nueva generación. Puta Microsoft, Assassin's Creed basura, 30 FPS que va a 4K. Y luego te sacan esto, la gente se hace una paja que se ha sacado todo el semen que no se ha sacado en toda su vida. Confirman que va a 4K, pero eso no lo comenta nadie. A 2K, ¿vale? Y eso no lo comenta nadie. Entonces, ¿qué? Quiero decir, ¿dónde está la barrita de medir para cada uno? ¿Sabéis un poco a lo que va ya, esto, ya, ¿no? Ya. Entonces, sí, claro. A que sale algo relacionado con Sony y vamos a abrir el culo y la boca que me metan pollas por todos los lados. La historia, al final, es que es una puta demo que vamos a tener en cuenta los siguientes factores. Primero, es una demo técnica que ha hecho la propia creadora del motor gráfico, es decir, dominio absoluto, pensado para una máquina en específico, para una secuencia en específico, para solo lo que estáis viendo, es decir, sin implementar absolutamente nada más en el juego, ninguna inteligencia artificial, ninguna variable, ningún tipo de dato adicional, nada, nada, nada, solo la consola solo está trabajando a pelo, posiblemente ni siquiera corra por debajo ninguna capa de nada, ni de sistema operativo, ni pollas, es la consola solamente haciendo esa mierda, ¿vale? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, y ojo, a 2K, ojo, obviamente, aunque sí que han dicho que las texturas son a 8K y todo lo que tú quieras, vale, eso lo compramos, por supuesto. Eso quiere decir que obviamente van a poder sacar, como estabais diciendo, un músculo de la hostia. Pero el día que tengan que hacer un juego, metiendo absolutamente todo dentro... sí. No puede, no. Y estamos hablando de que esto sale el año que viene. No esperéis, pero, a ver, no esperéis un dominio del motor tal a este nivel hasta el año que viene. Entrada, ni eso en 3. Te voy a decir, digo, hasta 2024, como pronto. Claro. Pero, ¿vosotros os acordáis del tráiler que hicieron en el E3 del 2013, el de Dark Sorcerer? Que sí. Era de Quantic Dreams. ¿Tú has visto eso en PlayStation 4? ¿En la Pro siquiera? Porque... ¿Tú lo has visto ahora? Es que mientras estábamos hablando, estaba viendo el tráiler. Yo no lo veo tan, tan, tan potente o tan distinto a realmente los juegos que están sacando ahora, ¿eh? O sea, la puta cara de Eli me la pones aquí y me lo creo. Y es que me lo creo. Sí que es cierto que ayer el tráiler que vi, yo le dije a mi novia, hostia, esto en un mundo abierto es imposible. Es imposible. O sea, ¿cómo lo van a hacer? O sea, que el nivel de detalle tiene que ser de loco. Eso en un mundo abierto... yo ya es que no se me caen al suelo, los voy arrastrando toda la puta vida. Claro, o sea, es que imagínate que ahora cojan el Grand Theft Auto 6 con el Unreal Engine, por ejemplo, este, o un motor muy similar a como se ve. Escúchame, y que Unreal te Engine 5 York, y Ray Tracing. O, por ejemplo, también me acuerdo de haber visto, porque también lo he visto, la demo técnica de PlayStation 4 del Unreal Engine 4, y hay juegos que se ven mucho mejor que eso, Pero vale, bastante mejor que eso. ¿A cuántos años después? 7 años. Estamos hablando de que sí, que hombre, 7 años al final de la generación. Pero, eso, digo, pero eso, todas, eso todas. Claro, las máquinas. A eso me refiero. Eso, claro. Que a día de hoy es impensable, pero que espérate a lo mejor a 2023-2024. Claro, sí. Pero si yo no estoy diciendo que eso no vaya a ser así, estoy diciendo que esto no va a ser día 1 ni nada. No, en absoluto. Es lo que decíamos. O sea, este motor llevan 2 años trabajando en él. No creo que nadie que no sea Epic tuviera este motor. Porque no está ni siquiera pulido. Y una vez que ya lo saquen, desarrolladoras ya dirán, oye, vamos a hacer un desarrollo de 2-3 años de un videojuego para sacar este videojuego con este motor. O sea, ponte que van a pasar mínimo mínimo, ¿eh? 3 años. Pero es que también olvidamos que no es, que no todo es Epic. Es decir, ¿cuántas empresas tienen su motor interno que eso es Dios en la Tierra? O sea, hay cosas que son bestiales y no es el Unreal Engine. Estamos olvidando eso también. Es un punto. Quiero decir, esto es Epic sacando músculo con las condiciones que hemos dicho. Pero luego tienes el ahí... El motor de, por ejemplo, de Guerrilla es muy bueno. Eso es lo que iba a decir. Digo, y ojalá... El décimo. Ojalá cojan y coja Guerrilla, que coja el propio Quantic Dreams, todos los que tengan motores que digan, oye, vamos a hacer una demo técnica para Xbox o una demo técnica para PlayStation. Y que enseñe lo que es capaz, porque... Te lo digo en serio, a mí me ilusionó muchísimo, muchísimo ver lo que vi ayer. Y eso que, y lo sigo diciendo, ojalá pueda verlo en una tele 4K, ese tráiler, o 2K, porque es que tiene que ser de locos. Yo al ver esto, al ver el vídeo este, me vino a la mente ese famosísimo, perdón. Esa una rana. Ese famosísimo gameplay de The Last of Us 2 con unos gráficos espectaculares ultra orgánico, sí, de la hostia. Fluidos, ¿vale? Todo al milímetro. Es que esto es algo que puede ser real. Quiero decir, al final, el puto Mandaloriano usa cositas con Unreal Engine 4 y tú no dirías que eso pueda ser faque, ¿no? ¿Por qué no? Quiero decir, se ve tan real que no te lo imaginas. Claro. Falta luego todo lo demás, que se haga un juego en base a esto, ¿sabes? Y es la historia, es decir, tú ves ahí al final la tipa volando, todas las piedras cayendo, todo eso. Si no lo niego, o sea, es increíble cómo se ve esa puta mierda. Sí. Pero solo digo que el hype que me genera es nulo. Quiero decir, vale, muy buenos gráficos, pero ahora me sacan mañana de Breath of the Wild 2 con los gráficos de Wii U de hace 8 años y te digo que me la casco delante tuya, o sea... Es que al final y ya no es eso, el Wind Waker. O sea, es que el otro día estaba viendo un vídeo del chaval ese de la caverna del gamer, se llama. Por si no lo conocéis, lo recomiendo. Que está haciendo curiosidades sobre X consolas. Y cuando habló de GameCube, puso el Wind Waker y le dije a mi novia, ¿qué? Se ve guay, Está guapo el juego, que se ve bonito. Pues, y no, es que es de locos, es que es de locos. No hace falta tener unos gráficos hiperrealistas para hacerte págicas, iba a decir. Págicas. No, pero bueno, y quien te dice eso, dice... No sé, es que ahora mismo no hay ningún juego así que diga tal, no sé cómo decirte, pero se entiende el ejemplo, claro. Para mí el Wind Waker será el juego que nunca caducará. O sea, y recuerdo, 18 años tiene el juego, ¿eh? Va a cumplir 18 años. Y si me lo pones así, para mí te puedo poner un juego tipo... últimamente que he estado trasteando rollo... juegos como, por ejemplo, los últimos años de Neo Geo o de Capcom de arcade, rollo el Street Fighter 3, el ¿cómo se llama? El Garou Mark of the Wolves. Estos juegos de la última jornada en 2D que tienen unos sprites... Que tienen unas animaciones que eso es ultra... Es que es increíble. Esos juegos no van a envejecer nunca. Y están hechos con máquinas de hace 30 años o más. Quiero decir, es que depende, obviamente, el baremo que te pongas tú cada uno y el estilo que escojas. El problema de este tipo de cosas tan realistas es que hoy lo ves realista y en 5 años te parece una puta mierda. Es como, por ejemplo, cuando veíamos la fuerza interior de Final Fantasy. La iluminación de ahora dices... ¿cómo he dicho que este juego era realista si no tenía esta iluminación que tiene la demo técnica? Pues como cuando se decía que el Gran Turismo era realista, el 1. Sí. Cuando decías claro. Que... Vale, es que estamos en las mismas, quiero decir. Sí, se ve de puta madre. O sea... Pero hoy en día ya, y es un poco lo que yo decía, aparte, que hasta que yo no vea algo así corriendo delante mía, con el mando en mis manos, con el disco que yo haya metido en la consola, o bajado de internet, me la suda, con la consola en mi casa ahí, pam, pum, viéndolo tal... Yo no me voy a creer de que es capaz de estas cosas porque parece mentira que no llevemos aquí jugando a videojuegos toda nuestra puta vida. Eso es un poco a lo que voy, quiero decir. ¿Me parece bueno? Sí, es lo que esperaba, claro. ¿Me sorprende o me ilusiona o me emociona? No. A mí me emocionan los juegos, títulos concretos, no que esto se vea como, ¿sabes? No sé, es que es lo lógico, es que es como es algo que espero, es algo que sé que va a llegar, quiero decir. Que es bueno verlo. Sí, está bien verlo, pero ya está. Una tecnología que me pudiera emocionar, por así decirlo, pues el día que digas, mira, te vamos a hacer que cuando se pueda hacer lo de Matrix, pero sin clavarte un pincho en toda la nuca, pues eso eso me parecerá sorprendente. ¿Vas a tener VR o vas a tener lo que hacen en Westworld con las putas gafas que te ponen realidad aumentada o virtual con una gafas de mierda? pero hasta el punto que te provoca colapsos mentales sin tener que ponerte un armatoste en la cabeza ni marearte. Pues ese día diría yo, esto sí que me emociona, es un salto real de calidad de vida. Pero mejores gráficos, los robots, eso, tío. Mejores gráficos, quiero decir. Me gusta más por la otra parte de decir, coño, esto va a permitir que si tantas facilidades añades al desarrollo, presumiblemente pues tengamos desarrollos más cortos, no lo creo, que con menos polla también se folla, es decir, que cualquiera tenga la posibilidad de hacer cosas más fuertes sin necesidad de tener un presupuesto millonario. Ese tipo de mierdas son las que me llaman más la atención que no el decir, hostia, mira cómo se mueve la tiparraca esta volando ahí como jamás volaré yo en un juego. Pues a eso es un poco a lo que al final saco yo en conclusión. Sí. Claro, ¿con qué se queda la gente fuera de todo esto? Sony se ha follado a Microsoft porque ha sacado la auténtica nueva generación. Así se hacen las cosas, tal. Y ya está, y esto es lo que va a prevalecer y lo que vale. Y te puedes olvidar de todo lo que estamos hablando aquí. Eso es lo que vale. Ya, ya. Y no es así. Pues esa es la historia. No es así porque ninguna de las dos se ha follado a la otra. No, no. Yo lo que espero y deseo es que coja ahora y a Phil Spencer. ¿Sí? Espérate. Esto... Vas a ver el Halo ahora. Igual, lo mismo que dije la semana pasada, que no vamos a ver nada de Halo. Ojalá ahora con esto Phil Spencer le diga, espérate. Ojalá o Halo. No quiero. Ojalá cojan y digan, lo que íbamos a enseñar, no, déjate. Dame el mando y vamos a jugarlo. No quiero. Y que lo haga. Escucha, voy a hacer un símil y no quiero que nadie se ofenda. Esto es como, por ejemplo, tú te ves una foto de Instagram. Hostia, la tía esta está buenísima, ¿no? Qué foto más buena. Qué tetas tiene. Personalidad. Preciosa, tal. Claro, está hecha en una postura en la cual no ves luego los 80 kilos que tiene en cada pierna, tal. Y dices, vale, estás en condiciones óptimas estas y exclusivas. Las defiende únicamente señor Solid. En condiciones óptimas. Y vistas así, dices, ¡buah! Esto se folla todo. Pero luego muestra la realidad, que es en plan... todo el conjunto, quiero decir, no es malo, no tiene por qué ser malo, pero simplemente no es lo que me habías vendido. Pues esto es lo mismo, me estás mostrando lo mejor que puede hacer en circunstancias súper únicas una máquina, no lo que va a hacer realmente con todas las circunstancias sobre la mesa. No es nada de malo lo que he dicho, como si te sale un tío mostrándote súper guapo y tiene media cara quemada o media cara apuñalada y el otro lado es el que te muestra, ¿sabes? Quiero decir, me la suda. Es un poco lo que voy. Y me habéis entendido, y seguro que lo pensáis, pero no queréis admitirlo. A ver. Pero. Fácil. Una foto en Instagram que, por ejemplo, a mí se me ve hasta la clavícula. Más abajo no, porque es denigrante lo que hay. Joder, pero quiero decir, no estoy. Claro, pero, ¿por qué Fer siempre se hace y sube la misma foto? Hijo de puta, que ya no es siempre la misma foto, que la voy cambiando. Ahora sonrío y todo. Quiero decir, no lo hago en plan despectivo, sino. No sé. No. Que ya lo sé, que hay que ver los dos lados de la moneda. Porque... La imagen en su totalidad. Y como con esto para todo. No te puedes quedar con si el que te dice. Y si hay que verlo con cámara aérea, pues porque no cabe, pues hay que verlo con cámara aérea. Es un poco el símil que yo hago. Y las conclusiones que salen. Y antes ya de acabar con todo esto de Epic, bueno, han confirmado por supuesto que Fortnite va a estar día 1 en Play 5 y Series X y que, como bien ha dicho Aymar antes, van a migrar a Unreal Engine 5 a mediados del año que viene. O sea, aún son queda. Son migrantes. Claro. Entonces, bueno, que a largo plazo pues tienen planes para Fortnite y el tema está también en que algo que ha pasado desapercibido y a mí me parece la polla. Es algo que comentamos hace tiempo que estaban haciendo, bueno, pues ya está hecho. El Epic Online Services, que es un servicio gratuito para que las desarrolladoras añadan crossplay a sus juegos. Es decir, básicamente son unas herramientas, obviamente esto tiene su intríngulis, para que un random te coja y diga, vale, no tengo que... Es como, por así decirlo, una API podría ser. No tengo los conocimientos ni las capacidades ni tal, pero Epic ha hecho una herramienta con la cual yo uso sus servicios para que mi juego sea crossplay. Pues a mí eso me parece otra maravillosidad. O sea, este tipo de mierdas y no los grandes gráficos, esto me parece la hostia, que permitan hacerlo así a un cualquiera sin tener que currarse algo ultra complicado. No sé qué os parecerá todo el conjunto de esto que hemos estado hablando. Unreal, esta movida, ¿qué os parece? A ver, también me parece cojonudo que saquen una herramienta en plan, oye, que quieres meter crossplay, no tienes excusa, ahí tienes una herramienta. Sí. O sea, eso es futuro, si no lo hacen es futuro, ya, ¿por qué? Esto es futuro. No, es que eso ya debería, y debería ser, eso iba a decir. Debería ser, o sea, algo norma, en plan estándar. ¿Quieres sacar un juego en la nueva generación online? Saca, vale, crossplay. No es una opción. Obligatorio, crossplay. Exactamente. Mira el Call of Duty, tío. Para mí el Call of Duty me parece mágico que hayamos llegado a jugar, por ejemplo, uno en Play 4, uno en PC y uno en Xbox. Yo en Fortnite he jugado yo en Play, un amigo en PC, uno en tablet y otro en Switch. Cojonudísimo. Es que eso debería ser el presente. Correcto. Y bueno, llega el momento también, si no tenéis nada más que aportar al tema de Epic. ¿Sobre Epic? No. Pero sobre el State of Play del Ghost of Tsushima, que ha acabado hace una hora. Perdón, ¿de qué? ¿Del State of Play de qué? ¿Qué he dicho? ¿Igual quieres decir del Assassin's Creed Tsushima? A ver. Bueno, Aymar lo ha estado viendo, ¿no? En directo. No lo he visto todo, ¿vale? No lo he visto todo. He visto pinceladitas porque obviamente estaba aquí como buen profesional mirando el guión y demás. Pero, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Si esto es un Assassin's Creed en Japón. ¿Qué es esto? Cojonudo. No sé yo, ¿eh? Quiero verlo con detenimiento. Porque hay algunas cositas que digo, vale, está guay. Pero hay otras, hay algunas animaciones, hay algunos movimientos, hay... Iba a eso. Estoy viendo capturas que han colgado en Twitter. Y lo comentaban por el Telegram, lo estaban diciendo, Ghost of Downgrade. Y estoy viendo las capturas y literalmente lo que tienes delante medio se ve bien. Pero lo que tienes a dos palmos se ve borroso. De hecho, sí, hay una escena en la que se ve el pavo arriba. Y fuerza mucho la niebla, juega mucho con... no sé yo. Pero hay una igual escena... en la isla de Tsushima hay muchísima niebla, pero... Pero escucha, ya no es eso. ¿Os acordáis de lo que se rieron del Breath of the Wild, de la escena en la que va y ve todo... cuando sales por primera vez y ves campo abierto? Y ve el mundo. Y claro, hay partes que dice, vale, se ven borrosas, se ven tal. Pues estoy viendo yo aquí exactamente eso. Piedras con ángulos absolutamente rectos, con picos literalmente triángulos. Dos triángulos estoy viendo aquí. Y una textura que no me está diciendo nada. No es por biliar ni por exagerar, en serio. No. Este juego es, como diríamos, juego de 20 euros. Puede que sea el Days Gone de 2020. Sí. Cuidado, sí, lo es. Cuidado. Escúchame, si es el Days Gone de 2020, pues para mí es cojonudo, cuidado. Que eso no quita nada. Si el juego va a ser bueno, dentro de que no será un 10, el juego será un 7.5. Pero yo personalmente creo que, por ejemplo, han hecho un flaco favor. El Days Gone es por lo menos un 8.5. Si este juego lo sacan después de Last of Us, de Last of Us 2, y queda como último exclusivo de Sony de PlayStation 4, será ridículo, va a ser la palabra, ¿eh? A ver, Aymar, extiéndete y cuéntanos qué se ha visto. Porque yo estoy viendo las capturas y no me lo voy a comprar, o sea. Partiendo de la base de que hay animación de batalla, de que pegas un tajo así. Es que a mí hay cosas ya básicas. Si pegas un tajo de izquierda a derecha, así medio en diagonal, tío, pues que la cicatriz que le hagas o el corte que le puedas llegar a hacer al personaje rival sea así. No que de repente ¡pum! Y le salta ahí manchurrón de sangre y es como... ¿vale? Quizás he vuelto al 2013 y no me he dado cuenta. No pasa nada. Vamos a continuar. Que te veas al tipo cabalgando por un campo y que delante haya niebla todo el rato. Ya te digo, yo no estoy en Japón. A lo mejor la isla de Tsushima era con mucha niebla y soy yo, que soy un inculto y no lo sé. Pero me parece que abusan de la niebla. Hay ciertas cosas que... a ver... que no... Yo no es por defender al juego, ¿vale? Pero lo de la niebla también, pues... A ver, que obviamente es un recurso que... tal. Pero yo lo que iba a decir, ¿eh? La niebla también puede ser... no sé si habéis visto películas de Japón feudal y de todas estas cosas y tal. Sí. Pero no en plan que sea recreación histórica y tal, sino que como que quieren darle un aire de dramatismo. Y esas películas están... petadísimas de niebla, ¿vale? Pues yo te digo que los... O sea, como que quieren darle esa ambientación, obviamente... Sí, Fer, sí entiendo lo que quieres decir, y que el ambiente sea nublado y que haya mucho viento todo el rato... Que obviamente les viene de lujo para usar ese recurso para no tener que mostrar tanta mierda en pantalla. Hostia, pero que, te digo, que una cosa no queda la otra, ¿no? Pero lo más cerca del otro es que estamos en San Vicente y no sé lo que es vivir con niebla, ¿vale? Pero que haya niebla a 50 metros y que se vea borroso, que estés acercándote a un campamento y que no veas el barco, o sea, que digas, vale, sé que hay más o menos hay un barco porque se medio adivina, pero no se ve bien. Que sí, que luego ves el reflejo de la luna en el charco que estás pisando y se ve cojonudo, ¿vale? Si lo que tengo cerca se ve muy bonito y se ve muy bien. Sí. Pero me ha dejado con el pecho frío. A ver, yo te digo una cosa. Este juego para mí lo ha pagado Hacienda, ¿vale? Y fue en porro móvil, así que... ¿qué quieres que te diga? Si es un Days Gone, pero, o sea, en plan, comparándolo con un mundo abierto genérico de Sony, ¿no? Si tiene la calidad del Days Gone o por ahí, yo contento. Sí que es verdad que, obviamente, entiendo que esto pueda, que lo que han mostrado pueda, ¿cómo se dice esto? Desilusionar o pueda decepcionar. Me lo creo, si yo eso lo creo. Lo que pasa es que como... tampoco esperaba que fuera mucho más de lo que han mostrado. Sí, pero, que, bueno, ahora veré. Pero mira, es que, por ejemplo, es que estoy viéndolo a trozos, ¿vale? O sea, estoy adelantando minutos. Que para que me hagan la sensación de que haya viento, me dibujen líneas blancas, pues tío, es que eso lo entiendo que lo hagas en un juego cartoon. O hay viento, ya. Vamos a hacer que hayan líneas blancas para que parezca que haya viento. Luego, por ejemplo, coge el Witcher y te dice, vamos a hacer que haya viento moviendo absolutamente todas las hojas y todos los árboles. Hay formas y formas. Y ahora te digo, mira, este mismo juego, lo que ha hecho Sony es cavarle la tumba. Porque si ahora, por ejemplo, yo no sé qué estás jugando tú ahora, ¿vale? Pero yo ahora cojo y juego el Persona 5. Y digo, mira, voy a jugar el Persona 5 hasta que reciba el The Last of Us 2. Y luego juego el The Last of Us 2. Y me lo juego hasta que reciba el Ghost of Tsushima. Y el Ghost of Tsushima va a ser el último juego exclusivo de Sony. ¿Hasta cuándo? Hasta el Cyberpunk, posiblemente. Y no es exclusivo. Bueno, y no va a ser exclusivo. ¿Y hasta cuándo? Porque no sé cuándo va a ser luego el primer exclusivo de PlayStation 5. Vamos a recordar, igual que el Killzone, yo fue para mí el primer exclusivo de Play 4 y lo recuerdo con mejor o peor sabor de boca, el último va a ser el Ghost of Tsushima. No podrían haber dicho, no, para junio Ghost of Tsushima y para julio o agosto... Como estaba previsto. Claro, y para julio o agosto, The Last of Us. Entonces, terminar por todo. Este juego en un mesecito te lo fumas, lo juegas, lo rejuegas, ahora con las voces en japonés, ahora en el modo fantasma, ahora en el modo no sé qué, y cuando llegue el The Last of Us, se me ha olvidado, y te lo vendo en el sex. Pero, no sé, yo es que este juego, no sé. Ojalá, quiero verlo ahora con detenimiento mientras cene, y ojalá me guste un poquito más, porque de verdad, yo le tenía un poquito de esperanza a este juego. Pero igual que os digo que el otro día el Inside Xbox me vendió el de Last of Us 2, este tráiler a mí de momento no me lo ha hecho a que me lo precompre. Yo es que ya lo tengo comprado. A mí no me llama absolutamente nada. No, pero... a mí es porque, pero es porque a mí toda la cultura esa y toda esa mierda me fascina. Y yo ya lo que había visto hasta ahora del juego me gustaba, pues dije, pues mira, ya que tengo un dinero inesperado, me lo compro, a tomar por culo. Porro móvil ha hecho de las suyas, pues yo me lo compro. Que ahora sale este tal y lo veo y, pues bueno, pues ya está comprado, ya es que me da igual. Es que me la suda, o sea, me la suda brutalísimo. Después el juego, si es malo, echaré bilis como un cabrón y lo venderé. Que el juego es bueno, pues lo defenderé. Punto. Ya está, le follé. Yo lo acabaré teniendo como tuve el de los motos, sí, el motero. O sea, el 15 moto, euros. A 15 euros. Sí, sí. Igual, que uno nota por Wallapop lo venda a tirar de precio y le decirle, oye, lo compro. Pero, no sé. Yo espero, ya te digo, espero volver a verlo y que me guste un poco más y que la semana que viene en Jesse Podcast diga, mira, chavalitos, lo que dije me lo como, porque lo he visto ahora y sí, hay cositas que me chirrían, pero bueno, me he hypeado y me gusta y me lo voy a comprar. Pero de momento no puedo decir eso. Pues ya te digo, es un Assassin's Creed de turno en Japón. A mí eso me vale, ¿vale? Pero porque a mí me encanta y esa temática. No sé, la verdad, me veré luego el... Luego me veré el State of Play, pero ya digo... A mí me lo... entre comillas, me lo tienen vendido, pero me lo tienen vendido a 15 euros, pues como el Horizon o como el Moto. Sí, está, o por ejemplo, que me lo pase yo, te lo deje y diga, pues me lo compro a 15 euros. Pero claro, es que al final, no, porque total, sí tengo todos los juegos exclusivos de Sony de esta generación, pero eso, comprados sí, a un precio que yo he considerado óptimo, ¿no? El tema está en que al final, quiero decir, la sensación que da es vuelta a lo mismo. Nos venimos quejando años de que esta generación para Sony, sus juegos principales han sido prácticamente todos un calco, entiéndase, en el sentido de mundo abierto, genérico, cámbiame el skin, la temática de una cosa o de otra, muchas misiones, ya está, muchas secundarias, ya está, quiero decir... No le he visto más allá de cosas que digas, hostia, es una cosa rollo... Y pinceladas New World Order y a correr. No sé, no... Porque las hay. ¿Me podéis decir? No voy a joder, ni muchísimo menos, pero... Y no lo recuerdo, de verdad, lo digo por eso, porque es que no me acuerdo, pero... ¿Qué juego nuevo ha sacado Sony esta generación que digas, me ha reventado la cabeza? Nueva cosa o un poco alejada de lo anterior, porque hemos tenido un Infamous que es lo mismo que los anteriores, muy guapo, pero lo mismo. Sí. Hemos tenido un Horizon que es al final, pues eso, un mundo abierto. Un mundo abierto genérico y es un tanto aburrido. El Motos, el God of War, que sí que ha sido darle una vuelta a la franquicia, pero que según tengo entendido ha vuelto a ser también un mundo abierto. Simplemente ha sido cambiado. No, es un mundo abierto. Es más un Zelda que un mundo abierto. Pero claro, es que Zelda ya era un mundo abierto, pequeñito. No es un mundo abierto. ¿Cómo bueno, que no? Venga, desde el puto venga. Link to the Past, tú salías de la casa y podías ir, no al principio, pero cuando te pasaban la intro, a donde quisieras. Había un orden. Yo te podía decir juegos que han roto con lo establecido, por así decirlo, que aunque yo no sea el target, entiendo que han marcado un antes y un después, ¿vale? Por ejemplo, Dreams. Por ejemplo, Death Stranding. ¿Nos guste más o nos guste menos? Vale, sí. Mira, esos te los compro. Eso sí. Pero casualmente Death Stranding, uno de los más criticados y que yo personalmente sí que he jugado, no me ha gustado, y Dreams, no soy su público por el hecho que yo no soy creativo. Claro, no, pero por eso digo, Death Stranding tendrá los que le den un 10 y los que le den un 0. Dreams, pues a lo mejor nosotros no sabemos hacer videojuegos, pero para el que le gusta, para el que tiene la imaginación y la creatividad suficiente, pues a lo mejor ha sido la pollísima. Es que otros, pues... Estoy mirando la lista. Le ha dado una vuelta... El Shenmue 3 es otra vez más... No. Hablamos de exclusivos. Yo a lo que voy es a eso. Sí, de Sony, First Party. Mira. El Bloodborne, pero es que es más de lo mismo. Pero es que no es... Pero aunque sea exclusivo, no es First Party, vamos a decir. Vale, tienes vale. El género Souls, sí, que viene de Play 3, del Demon's Souls, para empezar. Tienes Death Stranding. Ese te lo compro porque ha sido un First Party, podría decirse. Por el hecho de originalidad, no porque me haya gustado. Horizon, bueno, pero sale en PC, pero es que el Horizon también va a salir en PC. Claro. Pero claro, es First Party de Sony, ¿vale? Aquí a Kojima le ha pagado Sony, no va a salir en Xbox, es a lo que voy. No es como... ¿Vale? Until Dawn, pues mira, fue algo... No dejaba de ser una especie de... El juego este de... Luke Cage, iba a decir. El de... El de David Cage. Detroit. Que Detroit también lo tienes, pero volvemos a lo mismo. Es más de lo mismo. Tiene Ratchet & Clank, sí, un juego cojonudísimo, pero es un remake de un juego. Pero más de lo mismo. Claro. Shadow of the Colossus. Se me ha ido el santo al cielo. Este que era de Vita. Sí, Gravity Rush. Pero vuelve a ser una secuela. Vale, sí, pero Gravity Rush nació en esta década. Pero ¿y es que te crees que van a haber muchas nuevas IPs en la siguiente generación? No, pero joder, quiero decir, al final esta generación es lo de la anterior con mejores gráficos. Y remakes, sí. Y rozando, son IPs y remakes. Y a lo mejor salirse un poco del género principal para rozar un poco otro. Ejemplo, God of War, por ejemplo. Mira, yo lo que he visto que la generación anterior... los juegos que yo veía que salían por todos los juegos así, eran juegos en primera persona, salían un montón, y eso fue cambiando poco a poco a los mundos abiertos, y ya ha llegado un momento que nos han saturado mundos abiertos por todas partes. Os digo otra cosa, The Order 1553 500 o 1886 Siempre voy a decir números distintos. Es parte del meme. Vale. O sea, el juego es corto, pero no sé, gráficamente. Pero es un Gears mal. Es un Gears mal. Lo tengo en la aleja, lo tengo en la aleja para jugar, pero. Pero es un Gears mal. Yo lo he jugado. Es un Gears mal, pero muy mal. Porque es una peliculita. Es un Gears muy mal porque yo recuerdo cuando salió, Fer se lo compró, me lo dejó a mí y no duré ni 2 horas. Y hablamos de él en Hoth cuando salió, hace 1000 años. ¿Y 2 horas porque fue lo que te duró o 2 horas porque fue lo que aguanté? Porque aguanté eso. Me pareció una absoluta mierda. Ten en cuenta que yo venía de jugar a los Gears. Entonces, digo, ¿qué me estás dando? Sí, yo igual. Dime a mí que me te digo lo mismo. Gráficos, lo que nunca había visto yo en la vida. Pero juego, escoria pura. Padrísimo. Pero bueno, es extender el debate de siempre, pero en fin. Pues ya sabéis, sin más, así han sido las novedades de esta semana. Y bueno, vamos a leer un poquito por el chat que habéis estado opinando al respecto. Bueno, Pedro, más frío que el brazo de una suegra. Eso respecto a cómo le ha dejado el Ghost of Tsushima. Adler, en plan bilioso, dice, usando recursos de la Play 1. Dice el Ghost of Tsushima me lo compro cuando valga 12,74. Javier G, el que no baja el Ghost a Stranding. Adler dice Death Stranding fue una decepción para ser un simulador de caminar. No hay mucho multiplayer en Play 4 o estoy equivocado. Al menos no no en cuanto a First Party, vamos a decir. Mira cómo le ha dejado la perra el Ghost of Tsushima. Rectísima. Pero así le deja el Gozo Tsushima, la Blade 5. A esta le deja todo igual, mira. Le pela el capullísimo y eso que no tiene capullo. ¿Qué pasa, capulla? ¿Qué pasa, eh? Pero bueno, chicos. Poco la última más. Noticia, Adri. La última noticia. Que, a ver, será una noticia de mierda seguramente. Pero para el que nos esté escuchando y sea aún antes del 21 de mayo, que sepa que en Epic Game Store, que hoy he montado varias noticias, tiene el Grand Theft Auto 5 completamente gratuito. Siempre y cuando sea antes del 21 de mayo. A las 4:59 de la tarde, si estáis escuchándonos y no lo tienes, y es justo en ese momento, en ese periodo de tiempo, cómpratelo, que aunque no lo vayas a jugar, es como lo de corre, zorra, corre. Y que es gratis, o sea, en la palabra gratis. Y gratis, es free y free. Así que ya sabéis. Correcto. Pues nada, chicos, antes de despedirnos, sí que ya la última de verdad, os voy a dar una revelación, ¿vale? Es la primera vez que lo digo en los podcasts. Sí, porque acaba de salir público, entonces voy a comentarlo. Creo que ya sé por dónde vas. Me han invitado a participar en unos especiales de Metal Gear Solid. Entonces, todo esto gracias al podcast La Búsqueda de Atlantis, que lo tenéis en iVoox, y se acaba de liberar el primer capítulo donde se habla de Metal Gear 1 y 2 de MSX y de Metal Gear Solid, ¿vale? Estamos hablando de un podcast que dura 6 horas 20 minutos, que grabamos el domingo pasado del tirón, y vamos a grabar más tocando todo. O sea, va a ser unos especiales Metal Gear en 2020, solo que yo simplemente estoy ahí como uno más, ¿vale? Entonces, sí, pero... uno más. Es eso, es. Y lo digo porque estuve al lado de gente grande, como, bueno, aparte de, por supuesto, el equipo de La Búsqueda de Atlantis, que se han currado, ojo, el tema infraestructura, o sea, todo, vamos, la puerta. Pero, ¿se puede decir que tenías que estar ahí porque los podcasts más grandes sobre Metal Gear están aquí? A ver, tampoco es cuestión de hacer esa sobrada. Que no, coño, que es una puta broma. No, aparte, ya, hablando ya también en serio, o sea, me he estado escuchando los especiales nuestros para documentar y, o sea, están bien, pero obviamente si se hiciesen hoy en día... Habría que hacer muchas cosas. Refiero, habría muchísimo más dato, es decir... Hay cosas que a pesar del guión que hice de toda la mierda, digo, joder, ¿cómo pudimos dejarnos esto? ¿Cómo pudimos comentar esto de esta manera? ¿Cómo tal? O sea, ¿cómo nos hypeamos en exceso? Eso ya es otro factor, pero obviamente no son perfectos, ni muchísimo menos. Simplemente era nuestro punto de vista en ese momento, pero vamos. Y esto es especial, lo dicho, o sea, un recopilatorio de peña fuerte. Estamos hablando que estaba ahí el equipo de La Búsqueda de Atlantis, que agradezco el currazo que se han pegado. Y también a la peña que participa aquí. Estamos hablando de Bonoman, del Complejo Landa, de Uda Master y Cia Aranz de DRM Podcast. O sea, estamos hablando de que tuvimos ahí una conversación... O sea, eso fluía, que daba gusto. Y si os gustaron los especiales Metal Gear, aquí tenéis. Y de hecho, para picaros más, o sea, si ya de por sí os tengo que picar más, que no debería porque tendríais que estar yendo ya a escucharlo, una de las personas que estuvo aquí, Uda, este hombre jugó a los Metal Gear de MSX en su momento de manera original. Es decir, una visión más pura que esta. Más viejo que Diego Grande, De la quinta. Eso se dice pronto. Una experiencia más pura que esta en cuanto a el origen no vais a tener. O sea que vamos, ir tirando ya a este tema. Y lo dicho, la búsqueda de Atlantis, lo vuelvo a repetir, es un podcast que no reciente, quiero decir, no tiene mucho tiempo y vamos, empiezan fuerte. O sea que ir para allá y darle una oportunidad y tirarle a los especiales estos, que en fin, tenéis 6 horas 20. O sea, si tenéis tiempo en el confinamiento, lo vais a gozar como perros. Y estad atentos por eso, que se vienen más partes. Así que nada, de hecho me he estado rejugando, que tenéis en el canal de Hot Factory, ayer y antes de ayer, el Metal Gear de Twin Snakes, que es lo que vamos a empezar, con lo que se empezará el siguiente episodio. Y ya seguiremos con 2, 3, 4 y hasta donde lleguemos. Pero tenéis gameplay que he subido de la primera parte de 4 horas en el canal de Hot Factory. Lo dicho, tocamos... O sea, lo veo todo, ¿vale? Desde las previous operations, resumiendo Metal Gear 1 y 2, todo el briefing, y luego ya nos metemos al juego sin saltarnos cinemáticas, viéndolo todo y demás. Y mañana publicaré, bueno, se publica, que ya está subido, la segunda parte, que es, pues, hasta el final del juego, básicamente. Son casi 9 horas de vídeo, si os apetece. Así que nada, chicos, eso, que vayáis para allá y que escuchéis estos podcasts. Y le doy paso, si no tenéis nada más que añadir, al Chose. Al Choselete, vamos para allá. Así que... Dale, dale. ¿Cómo dices, Perla? ¿Qué dices, Choselivio? ¿Qué? Cosas de Chose. It's a rare condition, this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Pues nada, amigos, aquí estamos despidiendo Jet Set Podcast. ¿Qué tal, chicas? Pues nada, un día más en la oficina. Para la semana que viene sí que no hay nada, me refiero, ya no hay así eventicos anunciados ni cositas. No. ¿Qué hay? Que te recuerdo que Geoff Keighley se la está sacando con el Summer Game Fest, ¿eh? ¿Pero es algo que va a tener continuidad de seguido o va a ser algo esporádico? Sí, va a ser desde mayo hasta agosto, pepino, según él. Bueno, así que ya veremos. Pero no es obligatorio. Quiero decir, no es obligatorio. Quizás la semana que viene no hay nada. Posiblemente no, bueno, hay nada. De momento las noticias son de Mafia Trilogy. Eso te voy a decir. De momento, el martes 19 tenemos noticias del Mafia Trilogy. Así que ya veremos. Sí, pero que no, bueno, es en plan aquí vamos a estar media hora hablando del Unreal 5, ¿sabes? Que son cositas no, ya que se sí. Verá. Pero bueno. ¿Tú te esperabas lo del Unreal? No. Es que siempre que acabamos un programa pensamos, ¿ahora ya qué? So ¿para la semana que viene qué? So verdad. Y luego mira. Y al final siempre pasa algo. Al final, si es que no podemos hablar. No podemos hablar porque después sale un programa y decimos, no, va a salir un programa de media hora. Y de repente, hostia, 2 horas y pico. Perla, se me han caído los huevos. Eso es verdad. Pues nada, locos, despidámonos. Fer. Pues nada, un saludito a la gente que ha estado viendo ahí, sobre todo una persona en especial, no voy a decir quién, ella sabe quién es. y nada, pues eso, la semana que viene más, pero no mejor, porque si no, que esto no es el intermedio, toma por culo. Vale, qué copiota. Bueno, Aymar, nada, yo me despido, chavalitos. Espero que le pueda responder a Adler antes de que se acabe la canción del ending. Tú que la estás escuchando y sabes cuál es. ¿Cómo se llama la canción del ending? Vale, es... ahora lo digo. Es... Stop Play Your Game, no sé qué. No, a ver, te lo digo ya. Es la banda sonora de Jet Set Radio Future de Xbox. El tema en concreto, todo esto lo hablo así para hacer tiempo para llegar... al tema. Creo que es Tecnopathetic. Creo. creo que es esa. Pero bueno, banda sonora de Jet Set Radio Future. Que se escuche eso, sí, que se escuche la banda sonora de Jet Set Radio, que es un juegazo y tiene muy buena banda sonora. Eso es. Pues eso. Nada, hasta la semana que viene. Muy bien. Y nada, ir a hotfactory.com, donde tenéis todo el material. Que, por cierto, si no sabéis encontrar el podcast este que he mencionado, lo he puesto en mi Twitter, en el de Hot Factory lo he retuiteado. Y en la sección de extras de hotfactory.com, si no lo conocéis, id para allá. Tenéis todas las participaciones que hemos hecho en podcasts ajenos a Hot. Así que nada, chicos, me despido yo también. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos en más Jet Set Podcast. Un saludo y un majestuoso saludo.